Saludos, muy buenas noches, bienvenidos como cada miércoles a este programa, El Abrazo del Oso. Lo dicho, 2 horas y media de radio que comienzan ahora, prácticamente según mi reloj. Bueno, es que tengo varios, unos me dicen una cosa y otros otra. El caso es que deben ser más o menos menos 20. Y estoy un poco descolocado porque estoy en un lugar poco habitual para mí. Para el que os habla en nombre de todo el equipo del programa, Eduardo Moreno, mandándoos un cariñoso saludo. No me he ido de viaje ni nada, ni estamos haciendo una conexión en el extranjero. Simplemente estoy al otro lado del cristal, con la mesa de mezclas, así que, esto lo estoy contando simplemente para avisaros de que esto va a ir de pena. Bueno, esperemos que no, haremos lo que esté en nuestra mano para que todo salga lo mejor posible. Pues eso, las 10:42, 43 minutos de la noche, 22,2 grados según nuestro termómetro. En el estudio 1 de Onda Berlín, en la 16ª planta de nuestro edificio central de oficinas. Aquí en la zona sur de Madrid. Para todo el mundo, en el 107.3 FM, para esa zona de Madrid, poco más. Y para todo el mundo, eso sí, en www.elabrazodeloso.es. Pues estás preparado para 2 horitas y media de radio diferente, para 2 horitas y media de radio llenas de ciencia, de ecología, de misterio, de ecología, otra vez, de misterio, de ecología, de buena música, de ecología. Sí, hoy vamos a hablar de ecología, de literatura, de poesía. Nos tomaremos alguna pastilla contra los virus. Pero sobre todo vamos a hablar de los virus que más nos interesan y que más nos importan, que son los que van a acabar o están intentando acabar con el planeta. Así que comenzamos. Vamos a ir presentando a nuestra compañera Irene, que hoy es la que ocupa mi lugar. Te estás acostumbrando y esto no me gusta nada. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Sí, muy buenas. Vale. Bien. Muy buenas noches. Lo que no comprenderás, o sea, comprenderás que no te voy a poner más alto que yo el volumen. Estando yo de técnico por primera vez. Me parece aquí que le digo... Tratando de usurparme el puesto. Bueno, el caso es que yo la última vez que me senté aquí lo pasé bien y mal también. Entonces hoy haberme vuelto a sentar en la silla del director, pues es duro, me da un poco de canguis. Sí. Yo lo estoy pasando peor, estoy sudando, porque si estoy tocando los botones apropiados, si esto está saliendo por antena. Se agradecen correos electrónicos, por ejemplo, ya aprovechamos para decirlo. Sí, es verdad, os agradecemos apoyos, emails... No, sobre todo para saber si estamos saliendo por antena. Sí, estaría bien que nos lo confirmarais. Para empezar. Porque, a ver, es que hoy está Eduardo en los mandos y está así mirando en plan, ¿qué botón toco ahora? Pues este que es rojo y este que pone alarma, ese lo voy a dejar un ratito. Ese lo dejamos para el final. Ese que pone danger, pues así estamos, o sea, que estamos ahí. Que digas el correo, que esto iba para que digas el correo electrónico. Gracias. Vale, pues es que me oigo realmente muy bajito, ¿eh? No, pues eso es por los cascos. ¿No? Ah, vale. Pues a ver, ahora sí. Pues a ver, el correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es, o si no, en nuestro formulario de la página web, www.elabrazodeloso.es. En cualquiera de las dos formas, os recibimos. Yo me oigo raro. A ver. Yo te oigo ahora mejor. ¿Sí? Sí. Como he hecho de menos a Ángel en estos casos. Ángel. ¿Has dicho el teléfono? No lo he dicho, porque me ha dicho que se lo diga al correo electrónico. Pero bueno, lo decimos. 91 505 3529. 91 505 35 29. Te agradezco que me ahorres poner las cuñas porque no sé dónde están. Vale, os agradeceríamos que si eso, algún email, porque como está Eduardo ahí en los mandos, pues el teléfono sí pues igual se le complica demasiado. También es verdad, no sé por qué he dicho el teléfono. ¿Verdad? Me llaméis por teléfono, me ¿a va qué hora dejar llaman? Sordo. ¿A qué hora llaman? Me va a dejar sordo y ya verás. Ahora van a empezar a llamar. Si tienen que llamar, que llamen, que buscamos la manera. Sí, aunque sea esto, poniendo el auricular en el micrófono y... Como bueno, sabéis, esto es radio artesanal, radio sin ánimo de lucro, radio que, bueno, pues si sale bien, pues adelante. Y si no, pues también. Pedro. ¿Qué dice Pedro? Que sí. Redactor, uno de los redactores jefes del Abrazo de los Unos, dice que se escucha muy bien, así con muchas es. Porque tiene internet. Muy bien. Bueno, pues vamos con datos más útiles que las es de Pedro. Ángel González, Fernando Moreno en la realización, cuando están. Don Luis Illana, Pedro Tostado, Elder Sousa, Eduardo Aparicio, se me olvida alguien, Marina Mora, todos, Ana Muñoz y Irene Fernández, aquí presente, ahí en la redacción. Y colaboradores, pues cuando vayan surgiendo los vamos comentando. Pero es de ley decidir los nombres y, bueno, poner las medallas o no a los que hacen posible el Abrazo del Oso cada miércoles. Vale, pues ya estamos más o menos acoplados y funcionando, así que si os parece vamos a comenzar por el programa directamente. No, como decíamos, vamos a hablar mucho de ecología y algunas de las secciones habituales del programa, así que lo mejor es que empecemos de lleno con ello, si el ordenador me deja, y disfrutemos con, por ejemplo, con esta música que creo que va a sonar, ¿eh? No me hagáis mucho caso, creo que va a sonar, sí, suena, uy, qué bien. Ya lo anunciábamos la pasada semana, hoy tenemos invitados. La gente de Jóvenes Verdes, la gente de jóvenesverdes.org, que están aquí con nosotros, dicen que de los jóvenes es el futuro. Luego vamos a intentar ver qué es eso de ser joven, pero sí que os podemos decir qué es ser Jóvenes Verdes, por eso, porque los tenemos esta noche con nosotros. Esta organización ecologista nace con el propósito de expandir entre los jóvenes una cultura ecologista que pueda cambiar en el futuro un modelo económico y social tan anticuado como destructivo e injusto. Pero para contárnoslos, como decíamos, mucho mejor, tenemos aquí en el estudio a dos de sus miembros. Verónica Juzgado es coordinadora de Jóvenes Verdes y Héctor San Juan, responsable de proyectos internacionales y de la Federación de Jóvenes Verdes Europeos. Muy buenas noches, Verónica. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a casa. Muy bien. Aquí estamos preparados para el programa de esta noche. Un poco nerviosas, nada, por lo menos yo. Ya te digo, esto es como estar en casa. Buenas noches, Héctor. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues yo preguntándome si alguien de la asociación nos está escuchando al final o no. Bueno, y si no, seguro que luego se lo descargan, nos lo lleváis vosotros descargado. Toma, escucha el programa. Seguro que sí que está. Esperemos hacerlo bien, por lo menos, para que no haya mucho cachondeo. Oye, ¿qué es eso de Jóvenes Verdes? Una pregunta abierta para empezar el programa, para relajarnos, para romper el hielo. ¿Qué es eso? ¿Qué es Jóvenes Verdes? Bueno, Jóvenes Verdes es una asociación juvenil que, bueno, ya más o menos te has explicado un poco, ¿no? Y somos una asociación, somos todos jóvenes y trabajamos por temas de la ecología, también temas sociales, políticos, un poco de todo. No solo hacemos ecología, porque muchas veces se confunde y parece que solo nos limitamos a la ecología, pero nosotros trabajamos en la ecología política, que es algo que integra todos los asuntos, ¿no? No solo lo medioambiental. Y bueno, pues hacemos diferentes actividades, desde campañas, acciones, encuentros, viajes, un poco de todo. Y bueno, pues eso es lo que, para empezar, lo que te introduzco, ya lo iremos presentando. Ya lo vamos desarrollando, lo vamos profundizando a lo largo del programa. Lo que decía al principio, yo me pregunto, ¿qué es para vosotros ser joven? Porque yo tengo un problema con esto de toda la vida, ¿eh? Yo, por ejemplo, con el tema del abono de transporte, justo cuando yo tenía 21 años dejé de poder usarlo. Sí. Y cuando cumplí los 26 es cuando lo ampliaron hasta los 26, así que ya no era joven a los 26. Y ahora, peor aún con el tema de la vivienda, porque ahora resulta que cuando tengo posibilidad, entre comillas, de plantearme el hecho de vivir en una vivienda propia o por lo menos alquilada, resulta que ya no soy joven, porque ya hemos superado la barrera de los 30. ¿Qué es ser joven para vosotros? Bueno, es una cuestión difícil. Dime, por favor, ¿qué es sentirse joven? Claro, es que ahí está la verdadera diferencia, si en el límite de edad que pone la autoridad de turno o quien sea, claro. o en cómo te sientes tú. Claro. También a veces yo suelo decir que es la juventud y que es el joven, pues es el grupo de personas a las que va dirigida ciertos productos comerciales, como pueden ser la MTV o cierta forma de cultura comercial. Pero por otra parte, también ser joven es un estado de ánimo o es simplemente estar por debajo de cierta edad. Por cierto, que el abono de transportes, yo este año pedí el joven y está en 21 y me lo devolvieron. ¿No era 26? 21. Ya sí. No somos jóvenes nosotros. Yo pedí el joven totalmente bueno, convencido. A lo mejor me estoy confundiendo con la tarjeta del banco o algo así, pero bueno. Sí que es verdad que cada vez que ampliaban las edades para lo que fuera en el contexto de ser joven, llegabas tarde. Yo ya me había pasado. La generación de llegar tarde a todo. Hombre, espero que nadie nos tenga que decir, por lo menos desde partidos políticos, gobiernos de comunidades autónomas, que somos jóvenes a tal edad y a tal otra ya no. Espero que no tengamos que llegar a eso. Uno, yo creo que tiene que sentirse joven porque se tenga que sentir joven, porque piense que realmente no es mayor, no es una persona carca, no lucha, intenta cambiar el mundo, por lo menos cambiar una parte de su mundo. Y que no tenga que venir la Esperanza Aguirre, el Zapatero, el Rajoy de turno para decirnos, no, mire, usted ya no es joven. No. Pero volviendo un poco al tema que nos ocupa, que es el de los jóvenes, sí, y la ecología, que parece que también tiene que ver. Estoy dejando de oír yo, no sé por qué. Esto venía a colación de, bueno, imagino que los jóvenes, como tal, ya sean de 1 a 99 años, tienen en su mano la posibilidad de tomar la conciencia suficiente de que estamos ante un problema básico e importante, que es el de nuestro planeta. Más allá de climatoescépticos, que los hay a mogollón, que puedan decir que lo que nos está pasando ahora no es más que un ciclo o algo por el estilo, yo creo que eso es indiferente. El problema de la ecología en nuestro planeta es evidente, aunque no fuera verdad, que yo creo que sí, lo del cambio climático, y es en ese contexto por lo que se crea una organización como Jóvenes Verdes, me imagino. Verónica. Sí, bueno, Jóvenes Verdes se creó porque en España no había un espacio para jóvenes y para la ecología, no existía ninguna asociación juvenil ecologista. Uh-huh. Y eso es, bueno, es algo distinto a como eso en otros países europeos. Y entonces, después de sentir esa necesidad de que había gente con ideas y con ganas de hacer cosas, ¿no? Y de defender lo que querían, ¿no? Lo que pensaban, pues de ahí nació. Uh-huh. Y entonces hemos estado aquí, llevamos 4 años y hasta ahora ya por lo menos existe ese espacio para trabajar por todo esto. Pues si os parece, vamos con algunas iniciativas que tenéis por ahí. Me apuntasteis un grupito de cosas que estáis haciendo, de actividades, de acciones. Uh-huh. Veo por aquí extensión de regalos, participación en la bicicrítica, organización de charlas y dinámicas en colegios, videoforums, excursiones, encuentros estatales, intercambios juveniles por toda Europa. De todo, ¿no? Algo que destacar de este grupito. Luego vamos a hablar de algunos en concreto, como os uh-huh. hemos comentado. Pero pues, desde aquí, ¿qué podemos destacar? La verdad es que, no sé, a veces lo piensas y dices, para los pequeños que somos y todo eso, pues al final sí que hacemos cosas. Entre una cosa y otra estamos siempre liados y con alguna cosita. Pero la verdad, últimamente en Madrid hemos estado bastante activos. Entre todo esto del Día de la Tierra hemos hecho un montón de cosas. Nos reunimos con regularidad, lo cual es un fenómeno bastante nuevo. Y bueno, la semana que viene tenemos encuentro estatal en Valencia, también los de allí también se están afianzando, se lo están currando bastante las actividades. Luego a nivel europeo, la verdad, podíamos estar más fuertes, pero hay cierta continuidad, es muy difícil encontrar a gente que participe en intercambios por el tema de los idiomas, por el tema de que hay que disponer de una semana libres y todo eso, pero claro, que para moverse por el poco mundo. A poco, la verdad que si nos comparamos también con nuestros socios europeos, pues dices, pues no estamos tan mal, ¿no? O sea, no es que dejemos que desear, sino que estamos ahí, somos optimistas en ese sentido. Y bueno, estás, tú, de hecho tú te encargas, ¿no, Héctor? En sí, tema de la Federación de Jóvenes Verdes Europeos. El meollo internacional. Y estáis intentando incluso llevarlo al ámbito mundial. Sí, de hecho hace, me parece que fue el año pasado, se formó la red de Jóvenes Verdes Mundiales. Uh-huh. Que está, simplemente es una red, ya están en sus primeros pasos, pero ya pues sirve de punto de contacto entre jóvenes verdes y organizaciones de este tipo de todos los continentes. Y este año tienen su asamblea general o su punto de encuentro en Austria. Sí. Dentro de poco, este verano. Sí, sí, no, es que es un tema que no se queda precisamente dentro de nuestras fronteras y que es necesario que sea así. Que sí, bueno, viene una concienciación más allá de lo que es. Sí, es grupos que locales, ¿no? Viene muy bien el ver cómo se lo montan en otros países y el ver qué hacen ellos y qué temas les preocupa más, aprender, también enseñarles y hacer ese tipo de intercambio de experiencia y de conocimientos. Eso es bastante útil. La verdad, a mí me ha servido y yo entré de lleno en esta asociación porque lo primero que hice al apuntarme fue irme a Francia de intercambio. Uh-huh. Y bueno, fue un impacto impacto muy muy fuerte y muy positivo, la verdad. Sí, yo la verdad es que al apuntarme también hice uno de estos viajes y me fui a Helsinki para las 3 semanas y claro, una vez que estás allí, que es un encuentro europeo con mucho más jóvenes de toda Europa, de muchas organizaciones, pues te das cuenta que tiene sentido, que te animas, ¿no? Y ves que bueno, que puede ser importante y que estás haciendo algo que merece la pena. Y a partir de ahí, pues también como que no me pude desenganchar. Cuéntanos, ¿qué es esto de la bicicrítica? Me he quedado yo con las ganas de saberlo, además de lo de los regalos. Pero bueno, vamos a empezar por la bicicrítica. Pues la bicicrítica es una especie de manifestación de vehículos no contaminantes, no motorizados, uh-huh. sería, o sea, no solo son bicis, puedes ir en patinete, patines, triciclo, lo que quieras, uh-huh. Que en Madrid se celebra pues todos los últimos jueves de cada mes. Uh-huh. Entonces, en realidad es un movimiento que existe en muchas ciudades y lo que se hace es tomar el espacio público y reclamar el espacio para esos medios de transporte que son amigos del medio ambiente y que son más lentos, pero que también deberían tener el derecho de utilizar las calles. Pero no hay ya un anillo verde ciclista, Irene. Ay, Dios mío, ya lo estuvimos hablando hace un par de programas, fue o el programa pasado, sí. Estuvimos hablando un poco también del tema del anillo verde, bueno, el anillo de bicicleta que carril siempre bici, está, ¿no? El carril bici, eso, que siempre está pregonando, sobre todo cuando aparecen las elecciones, están ahí a la vuelta de la esquina. Hemos creado no sé cuántos carriles, kilómetros de carriles bici, no sé qué, y tú dices, ¿dónde? Porque lo que crean está, no digo que no lo creen, pero es que lo están destruyendo por otra parte. Uh-huh. Comentábamos hace, pues el programa pasado, el anterior, que por ejemplo en sitios como la carretera de Colmenar Viejo, que es un sitio de carril bici, también hay una parte, se usa como andén y se usa para, pues cuando hay atascos, pues ¿para qué va a estar ahí el carril bici? Porque total molesta y es rojo, ¿y para qué? Pues ahí se hace, y encima es que la Guardia Civil permite eso, ¿sabes? Claro. Canaliza el tráfico a través del carril bici. Y si hay una bici por ahí, pues que sí, se fastidie. Que además, de hecho, lo último que se dice también desde algunos movimientos que apuestan por la bicicleta como medio de transporte es que la solución en sí tampoco son los carril bici, porque lo que hacen es segregar a las bicicletas. Eso es. Le quitan el espacio a los peatones, porque a los coches rara vez se los quitan. Sí. Y lo que hacen es segregar las bicicletas. Y las bicicletas tienen que ir por medio de las aceras, evitando peatones, evitando sí. niños. O sea, al final, realmente la solución estás, tampoco es estás eso. Estás creando más un peligro incluso. Porque lo que tú puedes como adulto saber que eso es un carril bici. No está acotado los lados, normalmente, pues es un cacho de acera más, digamos. Pero un niño que va por un parque, que va a su bola y tal, no tiene por qué saber que por ahí hay una bici, pues hay un riesgo de atropello. No sé, la verdad que sí, claro, tampoco es la solución. La solución es que integrarlo. Los conductores de coches se den cuenta que hay otros vehículos. Así es. En las calles y que tienen que respetar eso, o sea, crear una conciencia de que se conduzca despacio y de que se conduzca respetando a todos los que tienen que moverse por esas calles. Sí. No ir segregando en plan, que ahora no un carril los motos, un carril coches, un carril bicis, un carril patinetes. Patinetes, un carril triciclo, claro, eso, no. Sí. Ese es el problema. Sí, además creo que como que haciendo los carriles bicis se limita un poco el espacio de la bicicleta al tiempo de ocio, ¿no? Y sí. no se integra en lo que es la movilidad de una ciudad, uh-huh. Y eso tampoco ayuda a que la bicicleta... Vosotros en los intercambios eso lo habréis visto, ¿no? Porque en Europa está más implantada la bicicleta como medio de transporte, uh-huh. o por lo menos, la verdad que no estoy muy enterada de esto, pero lo habéis tenido que vivir, ¿no? Ese cambio que hay... Depende del país, pero normalmente es bastante más común y la bicicleta es bastante más accesible. Uh-huh. Es decir... Es que aquí en Madrid realmente hay casos no. extremos como en Holanda, ¿no? Que la usa uh-huh. todo el mundo. Claro, es un país tan planito y tienen vías para bicicletas siempre en todos los sitios y es tan común uh-huh. que ya agarrado, ¿no? Y hay otros sitios, pues, donde tal vez es más accesible, las puedes alquilar a coste cero. Sí, yo tengo una amiga que se fue a trabajar a Bélgica hace unos años y lo primero que hizo antes de conseguir incluso alquiler, una habitación, fue cogerse una bicicleta. Porque decían, para cualquier cosa tienes que ir en bicicleta por la ciudad. Y es lo primero que cogió. Uh-huh. Y le salía, pues lo que decís, muy, muy, muy barata. No era dinero, vamos. Y eso, claro, me lo contaba y porque eso no lo podemos hacer aquí en Madrid, ¿vale? Que hay sitios que hay muchas cuestas, que a lo mejor cuesta un poco más, pero bueno, que se podría integrar. Pues nada, aquí apoyamos la bici como medio alternativo, sí, pero bueno, hay que cambiar muchas cosas. Y por cierto que mañana es último jueves de mes, mañana mismo hay bicicrítica, se sale de enfrente de la bolsa del edificio de correos en Cibeles. Cibeles. Sí. Uh-huh. Y precisamente también este fin de semana, o sea, jueves, el sábado me parece que es, o el domingo, es lo que se llama la Criticona, que es una especie de bici crítica, pero internacional, a la que se invitan a colectivos de varios países y a la que se invita a que todo el mundo venga y apoye. Y o sea, parece que va a estar muy muy chulo. Yo me divierto mucho. Todo el mundo se divierte mucho. Todo el mundo que va le encanta. Muy bien. La verdad. Pues ahí está esa invitación este último jueves de mes en la Cibeles con la bici. Y bueno, cualquier información imagino que la podéis encontrar también en vuestra web, en jovenesverdes.org. Y sale a las 8, que se me ha olvidado. Ajá, a las 8 de la tarde. Y además nosotros vamos a estar allí. Nuestro amigo Jonathan, que es un fan de la bicicrítica, nunca se lo pierde, ha mandado hoy mismo un correo a la lista diciendo que nada, nos ha animado a todos para que vayamos, y además vamos a aprovechar para darnos un poco a conocer y repartir un poco de información y todo eso. Así que si vais, a lo mejor nos encontramos por allí. Muy bien. Oye, ¿y esto de los regalos? ¿De qué va esto? ¿Extensión? ¿Extensión de regalos? Exención de regalos. Vale, regalos. Regalos. Pues eso fue una idea que tomamos prestada de unos amigos franceses, y que consiste simplemente en un papelito que tú rellenas diciéndole a cierta persona que por cierta razón se supone que te tiene que hacer un regalo, ya sea porque es Navidad o porque es tu cumpleaños. Uh-huh. Y le dices, mira, en realidad no quiero que me acabes comprando el típico regalo inútil porque me lo tienes que comprar. En realidad preferiría cambiarlo por tal actividad, por salir a dar un paseo, por ir a tomar algo juntos, etcétera. Ciertas alternativas que se salen un poco de la lógica de tengo que ir a comprarte el típico regalo chorra que se queda en una estantería, que no usas, que no vale para nada. ¿Para qué lo quiero? Sí. Entonces es simplemente ese papelito, lo rellenas y se lo entregarías a la persona que te tiene que hacer el regalo, como una manera de decir ahórratelo y hacemos otra cosa en su lugar. Y bueno, lo solemos sacar para Navidad. Uh-huh. Pero también sirve para cualquier otra ocasión. Pues muy bien, cambiamos regalos inútiles por regalos realmente eso prácticos. Está bien, o sea, sí, porque sí, sí. ¿Quién no ha recibido un regalo que dices lo tienes ahí olvidado? No, pero esto, qué pereza, ¿no? También fomenta el reciclaje ese tipo de regalo. No, pero está bien porque son actividades, supongo, que no implican nada material, me refiero, es más una actividad pues entre personas, pues lo que comentas, nos vamos por ahí y nos vamos a pasarnos un día al campo, por ejemplo. Es un poco salir de la dinámica esta de te compra, es compra, el compra. San Valentín, la colonia, es el día, día del padre, la corbata, el día de la madre, la colonia, el día de sí, que compras, pero que en realidad no hay una razón ni un uso ni eso, sino que más bien la compras por inercia social. Nosotros muchas veces lo decimos, que mola más los regalos que te dan así inesperados, que realmente sabes que esa persona le va a gustar ese regalo, pero regalar por regalar a veces da pereza, ¿verdad? Sí. Bueno, pues como veis, muchísimas iniciativas las que tiene Jóvenes Verdes, y que si vosotros queréis uniros a alguna de ellas y queréis participar, pues nos lo van a explicar ellos que están aquí. ¿Quién puede y cómo puede participar alguien que quiera acercarse a vuestra organización, se sienta joven o lo sea además? Sí, bueno, nosotros participamos de diversas maneras. Una de ellas, que yo a mí es, particularmente es la que más me gusta porque es más personal, es en los grupos locales. Tenemos diferentes grupos locales, sobre todo aquí en Madrid, en Valencia, en Aragón, en Euskadi. No sé si me dejo alguno, Héctor. En Málaga. Ahora está aquí. Bueno, ahí es donde tenemos grupos locales. Y desde ahí hacemos actividades, charlas, nos reunimos, hacemos un poco de todo. Uh-huh. Y para la gente que esté en estas ciudades donde están los grupos, pues es la mejor forma de incorporarse y estar haciéndolo de manera personal, unidos, ¿no? Digamos así. Pero también tenemos otras posibilidades. Tenemos la página web, que ya la he comentado. Allí tenemos un foro donde debatimos todo tipo de temas, incluso hacemos grupos de trabajo a veces. Y también tenemos una lista de trabajo que se llama Semillas, donde, bueno, semillas es un poquito como, bueno, ya podéis entender el significado, ¿no? Como donde se planta algo, ¿no? Sí. Por eso es un grupo de trabajo y allí también se puede intercambiar, pues intercambiamos muchos mensajes, bastantes, demasiados a veces al día porque no paramos, ¿no? Y allí debatimos los temas, aprobamos las campañas que queramos hacer y todas estas maneras. Otras maneras de participar, como hemos dicho, son los intercambios juveniles que hacemos con la Federación de Jóvenes Héroes Europeos, con la FIEG, que llamamos, y allí podemos ir. Lo que se hace realmente, se van dos o tres personas de cada país y se reúnen en un país distinto, y los temas también varían. Podemos hablar de cambio climático, de inmigración, de género, y esa es otra opción que tienen nuestros socios para participar. Uh-huh. Y bueno, igualmente los encuentros estatales, como que vamos a hacer el próximo en Valencia. Yo comentar dos cositas. La primera es que también hay sitios donde no tenemos grupo local, pero hay socios, claro, que les vendría muy bien que hubiese más gente interesada para formar un grupo local. De hecho, entonces tenemos gente ahí aislada, o no sé, una o dos personas en Palencia, en Menorca, en Asturias también hay alguno, entonces, sí, en Galicia. Y que bueno, que siempre es, saber que, satélites que saber, están por ahí. Sí, saber que si alguien está interesado, pues saber que está ahí, ¿no? Y también pues ponerlo en contacto por si hay alguna otra persona. Y ya saben nuestros oyentes, ya lo saben. Nada. Sí, porque a lo mejor hay uno y dice, anda, pues ya me acerco. Uh-huh. Ah, pues mira, que han dicho que hay uno de Asturias, pues igual me puedo acercar. Por ejemplo, Asturias. Por ejemplo, Asturias. Es que me tira. Me tira la tierra. Y digo, a lo mejor yo solo no, pero entre los dos no podemos ahí hacer un grupo de trabajo. Pues venga, les animamos desde aquí también. Muy bien. Y también otra cosita es, sí, que oficialmente funcionamos como con tres niveles de, como tipos de socios. Serían unos simpatizantes, que son gente que no tiene ni que pagar cuotas ni nada, simplemente que simpatiza con nosotros, puede acercarse, o sea, somos súper abiertos. La verdad que cualquiera puede venir y que nosotros no le vamos a hacer ninguna presión de hazte socio, danos tus datos ni nada de eso. Claro. Que eso nos da un poco igual. También estamos los socios como tal, que se supone que tienen que pagar una cuota mínima de 12 euros, pero que en el fondo muchas veces, pues no al sé. Al año. Al año. Y que yo no sé si he pagado todavía. Bueno, luego como nos reunimos, vamos dejando algún dinero, olvida, colaborando, pues no sé, pero la verdad es que no se nota. Y también como simpatizantes pueden estar personas que superan la edad máxima, ¿no? De 30 años. Sí, eso ya serían los amigos de Jóvenes Verdes. Sí, amigos de Jóvenes Verdes, que amigos, en los que los puede padres estar, puede estar cualquiera. Cuidado. Ah, vale. No te pases. O sea, aquí que todos éramos jóvenes, sé que era un estado de ánimo. Lo que quiero decir es que no somos nada herméticos y que, uh-huh, que aquí uno viene y sin compromiso puede venir a una reunión o participar y, claro, es que y sí, conocernos. Pues, esto de Jóvenes Verdes, pero si ya eres mayor, te llaman Viejos Verdes, cambia completamente la Viejo Verde. El matiz, no me gusta. Es el chiste fácil que siempre muy nos fácil hacen. Ah, vale. Yo como la primera vez que lo veo, lo escucho, pues me ha hecho gracia. Me acaba de ocurrir. Muy bien, pues nada, ya sabéis, yo lo digo siempre, ¿no? La web, jovenesverde.org, en este mundo internetico que tenemos, mucho más fácil. Cualquier información, cualquier duda, ahí la tenéis, y si no, nuestro correo electrónico, pues si os olvida la página o tenéis alguna duda concreta, correo@elabrazodeloso.es. Tenemos a Irene ahí vigilando a ver si nos dicen que se oye eso, ¿no? Sí, sí. Sí se oye, ¿no? Vale. Me ha dicho un pajarito que hace poco estuvisteis. Pajarito, me va a matar cuando no. Redactor. Sí, pajarito. Pajarito redactor. Que hace poco estuvisteis en una reunión de jóvenes europeos en Estambul y que parece que la experiencia fue estupenda. Cuéntanos un poquito. Estuviste con Natal Regina, ¿puede ser? Sí, ya veo que habéis estado investigando. El pajarito. Este pajarito es Pedro, quizá. Sí, sí. Lo es. Pedro, tienes que saludarnos, ¿eh? Sí. Me darías una alegría si nos llamas, si nos saludas. Bueno, pues sí, yo estuve en Estambul, en un intercambio. Bueno, esto era un poco especial, porque no era justamente de la FIEC, sino de otra red, uh-huh, que es de los países. Este Héctor, que es el de internacional, me puede corregir si lo digo mal. Del Mediterráneo y y también de la zona del este. Y bueno, fue muy interesante porque era sobre resolución de conflictos internacionales y bueno, fue gente de muchísimos países en conflicto y allí todos discutimos, ¿no? Porque discutimos y analizamos un poco la situación política, también, o sea, emocional, ¿no? Y todo eso fue realmente una semana muy intensa, donde no paramos, pero fue muy interesante, hablando de los conflictos de Israel y Palestina, bueno, de todos los conflictos de España, pues, no sé, nos llevaron a... O sea, fuimos con gente de Cataluña, y también tuvimos así nuestras discusiones y todo eso, pero fue muy interesante. Y nada, una experiencia, pues, muy buena. Fui con Regina, que es otra socia de Jóvenes Verdes, que ahora está en Suiza, nos lo pasamos genial. No tuvimos tiempo para estar ahí visitando todo detenidamente, pero fue estupendo. Como hemos dicho al principio, a pesar de que os llamáis Jóvenes Verdes, y verde parece que solamente es ecología, os dedicáis también a denunciar situaciones, bueno, pues que no os gustan. Sí. Temas políticos, económicos, sí, sí. Sociales... Y eso también habría que remarcarlo, no solamente la ecología, que también. Claro. Pero creo que el mundo está muy complicado ahora. Sí, pero para nosotros ser verde es algo más que ser ecologista y que te interese el medio ambiente. Ser verde es un objetivo que podrías decir que tiene que ver con ser, pues, tiene que ver con la democracia, con la igualdad, con la justicia y con todos estos valores, ¿no? Entonces no nos limitamos a la ecología y no tratamos de analizar la política porque consideramos que está relacionado. Claro. Todo realmente dentro. El mundo está relacionado unas cosas con las otras. Claro, si quieres denunciar cómo se trata el medio ambiente, ¿no? Y el cambio climático, tienes que ver cuáles son los actores y cómo está eso integrado en un sistema. Si no, te estarías dejando algo, ¿no? Sería como... No podrías verlo de igual manera, ¿no? Eso sí me gusta porque si no si no hay cuatro patas, la mesa siempre se cae. Y es lo que muchas veces veo o percibimos desde fuera en grupos ecologistas, que realmente está muy bien lo que hacen, está muy bien que denuncien, pero yo creo que no debería limitarse solamente a eso. Sí, creo que es importante sí. que haya que el asunto político también esté ahí y temas sociales, porque todos tenemos nuestro corazoncito y no nos gustan las cosas que pasan en el mundo y lo que vemos en la televisión. Me gustan estos chicos. Como debe ser, muy bien. Oye, si os parece, hacemos un parón musical, que tenía Irene una teledicatoria que hacer. Sí, así es. Tenía una dedicatoria. Estás preparando, ¿verdad? Sí, vale. Tienes un minuto, exacto. Vale, perfecto. Pues nada, seguimos con la ronda de dedicatorias. Y esta vez se la voy a dedicar a una personita muy especial que conozco también desde hace unos meses. Se llama Beatriz. Bea. Y se la dedico también a su chico, a Marcos. Porque son dos personas que he empezado a conocer ahora, que me han dado muy muy buena sensación desde el principio, siempre muy amables, siempre con una sonrisa en la cara cada vez que entro por la puerta de mi trabajo. Entonces se lo quiero dedicar sobre todo a ella, porque sé lo muchísimo que la apasiona Disney, hasta el punto de, bueno, pues de coger su luna de miel y irse a Disneyland París. Madre mía. Es una persona encantadora, que ojalá... es una persona súper tierna, muy dulce. Ay, he dicho madre mía, pero la respeto, ¿eh? Sí, sí, hay que respetarlo. Es una persona muy dulce, muy tierna, muy buena. ¿Sabes? Esa gente que te encuentras y dices, jo, esta chica es realmente buena. Pues para ella va. Un poquito de Disney. And then I showed Kaylee Dumbo and Pinocchio, two movies that I loved as a child. When you wish upon a star, makes no difference who you are, anything your heart desires will come to you. If your heart is in your dream, no request is too Estamos escuchando un popurrí de canciones de Disney cantadas por Barbara Streisand. But she stopped me and said, "That's not from Cinderella. That's from Snow White." Guess what? She was right. So this is for you, Kaylee. Someday, my prince will come. Someday, I'll find my love. And how thrilling that moment. The prince of my dreams comes to me. He'll whisper, "I love you," and steal a kiss or two, though he's far. Pues como hemos dicho, este era un popurrí de canciones en directo de Barbara Streisand, pues también otra fanática del mundo Disney. Así que se lo hemos dedicado a Bea esta noche y bueno, pues con todo nuestro cariño. Pues aquí seguimos en el 107.3 de la FM, el abrazo del oso, hablando de aquellas cosas que de verdad importan. Estamos con la gente de Jóvenes Verdes, con Verónica y Héctor. Y se mueren de pena los mares, y es que no hay respeto. las 11 y 27 minutos de la noche. Todavía nos queda bastante ratito para seguir hablando de estos temas. Y lo vamos a hacer, si os parece, compañeros y amigos, hablando del cambio climático, y lo vamos a hacer con la excusa de una cita de la que hablábamos la semana pasada, gracias a una cuña que nos enviaban ellos mismos, de Jóvenes Verdes, el pasado día 25, el sábado, fue la manifestación sobre el cambio climático, a raíz también del Día de la Tierra, del que hablábamos largo y tendido la pasada semana aquí en el programa. Y nos vamos a ir a esa manifestación a ver qué pasó el pasado sábado en Madrid. Tenemos ahí hasta el folleto, ¿verdad, Verónica? Sí, aquí está. Bueno, ya que tengo el folleto, voy a leer un poco lo que pone, ¿no? Lo que más me gusta a mí poner, el planeta también está en crisis. Uh-huh. Y como siempre estamos hablando de la crisis, pues claro. Hablar un poco que la crisis esta es global y está más relacionado con todo esto de lo que parece, ¿no? Y que eso trae una crisis más real, ¿no? Y también dice, por un modelo justo y sostenible. Y eso es un poco lo que se pidió en la manifestación. Bueno, muchas gracias por la cuña que os enviamos, ¿no? Estuve escuchando el programa y sí que, bueno, yo creo que funcionó porque fue bastante gente y... Gracias aquí, gracias al programa, gracias a la cuña en el programa, sí. Sí, sí, si no hubiera sido un desastre. Sí, sí, sí. Y además hizo muy buen día y allí estuvimos muchas organizaciones, porque sabéis que esto es una plataforma ciudadana para el cambio climático y la convocan más de 35 organizaciones, creo. Y eso tiene su mérito porque nunca, que yo sepa, en Madrid se habían puesto de acuerdo tantas organizaciones pidiendo unos objetivos realmente bastante ambiciosos en cambio climático, uh-huh. siendo tan distintas. Hay organizaciones ecologistas y de cooperación, pero también hay organizaciones vecinales y de consumidores, sindicatos, plataformas ciudadanas y otras organizaciones animalistas o incluso algunas religiosas, ¿no? Que también les importa el tema y están ahí y todas fuimos. Y bueno, fue una manifestación divertida, con batucada, con mucha diversidad. Luego llegamos hasta la cuesta de Moyano, al final se cambió el recorrido por unos problemillas técnicos de última hora. Y llegamos a la cuesta de Moyano, pero fue mucho mejor porque paramos la calle... Pasamos por Atocha y tuvimos que parar un poco el tráfico y allí también llamamos más la atención. Leyeron el manifiesto dos personas así que están comprometidas y les apetecía colaborar, que fue Soledad Mayol, que es la mujer esta de Escenas de Matrimonio, no sé si os suena, de la tele. Sí. Una de ellas. Sí, y luego otro actor que siempre se me olvida su nombre. Pepe... Villuela. Que es también de la serie. Ah, Filemón, ¿no? Filemón. De Aida. Filemón, ¿no? El frutero de Aida. De Aida, ¿no? Es... Sí. Ah, sí, pues sí, mira. Bueno, Filemón, ¿eh? Ahora mismo, pero es que ese hombre lleva mucho trabajo ya. Bueno, pero es Filemón. Sí, <¿no? risa> es que era muy de Mortadelo y Filemón, ¿qué vamos a hacer? La peli no me gustó, pero los cómics sí. Pero no por él. Y hay que respetarle a él, sí. Eso. El guión no era bueno. El guión. Y bueno, lo que se pidió en la manifestación y en el manifiesto es eso, una política real contra el cambio climático y también de cara a la cumbre de las Naciones Unidas que va a haber en diciembre en Copenhague, que bueno, esa va a sustituir lo que se hable ahí, va a sustituir al protocolo de Kioto. Entonces lo que queremos es que sea más ambicioso y que se cumpla. Claro. Y eso es un poco lo que se viene a exigir ahí, ¿no? Sí. Ahora con el tema del cambio con el tema de la crisis... parece que ya no vale, importa mucho más crear trabajo y seguir con el modelo que cumplir ciertos protocolos. Se está utilizando mucho la crisis como excusa para dejar de lado algunos movimientos que ya ha empezado a haber con respecto a cuidar el planeta un poquito mejor. ¿Lo notáis? Bueno, España tampoco se ha caracterizado nunca por su excesiva atención a cumplir con los objetivos que ponía Kioto. De hecho, aunque creo que mejoró no hace mucho, era el país desarrollado que peor los llevaba. O sea, pues ahora ponen esa excusa, pero la realidad es que siempre ha faltado voluntad política para lidiar con este tema. Entonces nosotros también pedimos lo de siempre, que dejéis un poco también las bonitas palabras de cómo nos preocupamos por el cambio climático y cómo está entre nuestras preferencias, para también empezar a actuar en consonancia con todo eso que hablan Ya, pues encima nos ponen un poco la opinión pública en contra de algunas acciones ecologistas o algunos avances que había. O se me está ocurriendo el ejemplo del cierre de la M50 aquí en Madrid, ¿no? Parecía que estaba la cosa detenida porque había un impacto ecológico bastante fuerte, quedaba claro, no se estaban poniendo trabas al tema, y ahora de repente, como ha llegado la crisis y el ministro, nuevo ministro del ramo, se lleva muy bien con la presidenta de la Comunidad de Madrid y hay que hacer trabajar a la gente, hay que mover la economía, se va a permitir el cierre de la M50 por el Monte del Pardo, una barbaridad ecológica por lo visto, y claro, ya la opinión pública nos echa las manos a la cabeza porque parece que hay un problema mayor, que es el de trabajar. Da igual el planeta, da igual que se arrase con ciertos lugares importantes en nuestro país o en nuestra zona, porque hay que trabajar. Y la gente lo acepta como tal. Se me está corriendo también el 11S. Fue un poco la excusa para, bueno, pues, pasarse por ahí mismo, perdón por la expresión, todo tipo de derechos, de justicia y por supuesto contra el planeta también. Parece que siempre hay excusas. Y deberíamos dejar claro cuál es la prioridad, ¿no? Tal vez la propia crisis sea una excusa. Claro, por eso te digo, son excusas, o sea, para no afrontar ciertas cosas, ¿no? Cuando debería ser al revés, la excusa de la situación del planeta debería hacernos cambiar el sistema, ¿no? Yo ahí tampoco quiero echar toda la culpa a los políticos. Los políticos están ahí porque alguien les vota. Y yo quiero echar la culpa también a todos nosotros, todas las personas que van en una carretera y van en una carretera de 3 carriles por cada sentido y todavía piden 4 o 5 porque, claro, es que tenemos un atasco tremendo. Es ahí donde echo la culpa a esa persona que está pensando eso. Ya, pero es un modelo que nos venden, nos están vendiendo y no lo estamos comiendo con patatas. Pero es ahí donde tú tienes que decir, hasta aquí he llegado. Vale. Hasta aquí hemos llegado todos. Ah, vale. Tú también, claro, y yo, y todos los que, no sé, me parece, la carretera de los pantanos es sí, según he leído por ahí, una barbaridad también a nivel de fauna y no pasa nada, pero es que claro, es que había atasco cuando volvía de trabajar, había atasco todos los días y ahora ya no sé. Qué bien que nos están asfaltando al campo, pero no es la manera. Así no nos manchamos de tierra. Es que... Bueno, volviendo un poquito al tema de la manifestación. Perdón, yo divago, lo siento. No, está bien, para eso estamos. Me he fijado una cosa, antes decía Irene que parece que cada vez más los grupos ecologistas no se ciñen solo a la ecología, lo que entendemos por ecología, sino que se están abriendo y dándose cuenta de que el ser verde es algo mucho más allá de reciclar, por decirlo así. Pero también, a la vez, sí que está ocurriendo una cosa, aparte del golpe que acabamos de ir, está ocurriendo otra cosa, y es que, como decías hace un momento, muchas organizaciones de otros ámbitos sí que se están acercando, sí que se están concienciando sobre lo que pasa. Esa es la buena noticia, ¿no? Sí, es la buena noticia, está bien, pero también reflexionando sobre algunos detalles, ¿no?, de algunas asociaciones, me daría miedo pensar que algunas de estas organizaciones están ahí por lavarse la cara, digamos, ¿no? Sí. Y por pintarse que tienen una política verde y aprovecharse de la situación. Claro. Uh-huh. También hay que tener en cuenta eso. O sea, yo espero y deseo que no sea así, pero hay que tener cuidado también y no dejar que una persona o un grupo se apodere o lidere una manifestación o una lucha, ¿no? Uh-huh. Sí que está muy muy de moda lo de preocuparse, decir que no sé por qué se preocupa. Se me viene a la mente Al Gore. Uh-huh. Sí, sí, no sé si es un buen ejemplo. A mí también se me viene a la mente. y es eso, está bastante de moda como autoincluirse en lo que es el ecologismo y la protección del medio ambiente, cuando en realidad lo que haces es continuar y promover un sistema que va en el sentido contrario. Claro. Pero bueno, pues también hay que ir lidiando con eso, es como todo, y siempre se da ese problema. Quizás ahora cada vez con más fuerza, cuanto más patente se hace que se necesita una transición hacia el ecologismo y lo que se quiere es continuar. sí, con el sistema actual. Que, vamos, la gente que defiende el sistema capitalista tal y como está no creo que deba hablar de ecologismo a día de hoy, ¿no? Pero bueno, a veces también es positivo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el tema de Al Gore sí que movió alguna conciencia que de otra forma no hubiera podido unirse al carro, ¿no? Sí, yo creo que eso que es un poco... Yo creo que es el concepto de reformismo radical, ¿no? Que yo creo que hay que compaginar lo que es la política de los pequeños pasos, que puede ser, bueno, ir poquito a poco y hacer las cosas de manera progresiva, y a la vez pues ser muy ambicioso y realmente tratar de ir a la raíz, ¿no? Al sistema, o sea, combinar a ambos, porque también es cierto que el Al Gore llega a más gente, y aunque él no es muy radical, pero también es importante para que algunas personas que de otra manera no lo harían sí que los se reflexione y llegue más allá, ¿no? Entonces creo que ambos sí que son necesarios. Y hablando del cambio climático, estoy harto de oír a gente que se quita un poquito el muerto del cambio climático diciendo que, bueno, estos son rachas que tiene el propio planeta, que en la media también hubo una época concreta en la que hacía mucho calor y que también se derritieron los polos y las cumbres se quedaron sin nieve, etcétera, etcétera, y que lo que nos está pasando ahora no es más que un ciclo normal, que no es nuestra culpa, que el ser humano y su actividad no tiene la capacidad para cambiar el ciclo del planeta cambiar completamente el clima, como se está diciendo. Yo no sé, yo siempre hago la pregunta cuando hablamos del cambio climático, ¿qué le podemos decir a los climatoescépticos? Cuando estamos en una discusión en la barra de un bar o simplemente en cualquier otro sitio, ¿qué le puedo decir yo a una persona que me diga, no, pero si esto son alarmistas, son gente que se deja llevar por la propaganda y esto es algo normal, que nos tenemos que dejar llevar? Pregunta difícil, ¿eh? Pues sí, porque como siempre hay alguien que te llega con una opinión científica, entre comillas, o un cierto estudio que contradice lo que tú piensas. Claro, tú también tienes tus estudios y tus cosas que van a tu favor. Pero yo qué sé, me parece que ha habido un esfuerzo bastante grande desde Naciones Unidas, desde organismos de todo tipo independientes que confirman que se está dando el fenómeno. Lo que no se puede negar es que se emiten una cantidad bochornosa de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y bueno, que cada verano también hace más calor. Dirán, la temperatura media subirá poco o menos, que en realidad sube mucho y que en realidad hace mucho daño por poco que suba. Pero todo el mundo está notando cierto cambio de clima, temperaturas más eso, en verano, sí, que las cosas no eso, pero aún así, cuando hablamos de clima, hablamos de periodos muy amplios, no solo de 2 o 3 años que hace un tiempo raro, pero que bueno, que hay muchísimos estudios y muchísimos eso, y que Naciones Unidas y que el gobierno británico con el informe Stern y todo eso, ya altas instancias que no tenían además porque... O sea, que supone más bien un embrollo para ellos reconocer que este problema se da y que hay que afrontarlo a llevar una línea como por ejemplo la que ha llevado Estados Unidos de esto no está demostrado o no está del todo seguro, así que no hacemos nada de nada. Más o menos se ve que se están metiendo en ello. Pero el caso es que hace un año una cosa sí salió, una noticia en la que comentaban que los estudios pseudocientíficos que comentaban que el cambio climático pues era, bueno, pues que no era tal y que no había que creérselo y que tal. Pues todo esto luego comentaron que no habían sido estudios realmente científicos, que habían sido pues... Hay que llegar a esta conclusión, así que hacer lo que buenamente podáis. Patrocinados por ExxonMobil, entre otros. Entonces, los propios científicos de ese estudio, después de terminarlo y después de, supongo, cobrar por ello, sí, comentaron que lo que habían hecho en ese estudio no era verdad, que sí que había un cambio climático, que les habían obligado a decir que ese cambio climático realmente no existía, y que era más bien el fruto de la imaginación de estos locos ecologistas y tal. Y se dijo. Entonces, bueno, pues asistimos a otra mentira más de la administración Bush y bueno, realmente de todas las administraciones de todos los países, que se quieren pues creer esto porque es más fácil de creer y así seguimos como estamos y nada cambia. Pues nada, desde aquí siempre vamos a ser defensores de que el cambio climático existe, porque lo he dicho, aunque no existiera, aunque fuera un ciclo, yo creo que está clarísimo que no solo en el aumento de la temperatura o en el deshielo de los casquetes polares se ve en los uh-huh. cambios, sino que lo vemos en otras muchas cosas a nuestro alrededor. Sí, cómo ya se, no. se está degenerando el medio ambiente en el que vivimos. Simplemente. Ya no hace falta ser científico claro. para darse cuenta que estamos cambiando el tiempo. Esto es una locura. Ha sido una locura de invierno, de verano, va a serlo también de primavera. No, y cómo se están comportando también los animales. Así cómo es. Cómo cambia la fauna, cómo cambia la flora, incluso. Ya no saben dónde migrar, si no. Cuando usar flores, cuando dejarnos a los alérgicos hechos. Una cosilla que quería recomendar de la web de jóvenesverdes.org, quería recomendar, como ya empieza dentro de poquito el verano, pues quería recomendar el decálogo que tienen colgado en la web para que las vacaciones pues sean educativas, solidarias, sostenibles con el medio ambiente. Entonces, para que consumamos todos de forma responsable y respetemos todo el entorno social, ecológico y natural. Entonces, lo quiero recomendar también, que me han dado por aquí un apunte. Muy bien, pues apunto queda. Las 11 y 42 minutos, estamos, o 43, según el reloj. Estamos en el Abrazo del Oso, hoy día especial sobre ecología con Jóvenes Verdes. Y como viene siendo habitual en el programa, tenemos nuestra sección de ecología. Hoy no la vamos a dejar atrás. Vamos a daros unos cuantos apuntes, algunas noticias, algunas citas. Lo vamos a hacer también pues con la compañía de nuestros jóvenes verdes. Así que vamos con ello. Pues vamos con ello, vamos a empezar con la actualidad medioambiental, nuestra agenda medioambiental en el Abrazo del Oso. El Parlamento Europeo va a votar una ley contra la madera de origen ilegal. Irene. Así es, en una importante votación el pleno del Parlamento Europeo ha apoyado hoy las recomendaciones del Comité de Medio Ambiente para establecer un control más rígido a la madera y los productos derivados de ella que se comercializan en la Unión Europea. Los ministros de Agricultura deben dar ahora el siguiente paso y continuar con el proceso para asegurar que antes de fin de año la madera procedente de talas ilegales no pueda llegar hasta los consumidores europeos. Actualmente se calcula que el 19% de las importaciones de madera de la Unión Europea proceden de talas ilegales que ocasionan la deforestación de los bosques en países, sobre todo en vías de desarrollo, y que contribuyen a acelerar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, además de provocar pobreza y tensiones sociales. Y para no dejar el tema, continuamos con una noticia muy relacionada. Greenpeace denuncia a España ante la Unión Europea por incumplir el convenio CITES. Así es, Greenpeace ha denunciado hoy públicamente que el Estado español no cumple los compromisos que acordó en el convenio CITES, el mayor acuerdo internacional sobre comercio de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, y que persigue preservar la conservación de las especies mediante el control de su comercio. Por este motivo, el pasado día 20 de marzo, en vísperas del Día Forestal Mundial, Greenpeace España envió una queja formal a la Comisión Europea contra el Estado español. Bueno, lo dicho, parece que España no se moja todo lo que debería. Ah, me había cerrado yo mismo el micro. Mira, fíjate, hasta qué ya punto... no hace falta ni que Ángel venga a cerrarte el micro. No hace falta. Repito que, como decíamos antes, España no se moja de verdad en estas cosas, ¿no? No se moja, no. Y parecía que teníamos un gobierno un poquito más afín. Y no, no del todo, ¿no? Pues... la verdad es que... mójate tú sí puedes. Pues eso, ¿no? ¿Qué decir? Pues que se mojen. Que deberían. ¿Pero algo se ha notado o ni siquiera...? Desde vuestra posición de Jóvenes Verdes, ¿vosotros notáis algo? Desde Partido PP, Partido Rode. Bueno, la verdad también hay que tener en cuenta que somos jóvenes también y bueno, más de uno, pues estos cambios los vivió muy de jóvenes como para poder, uh-huh, para poder comparar, pues tampoco, yo no estaba a favor de Aznar, pero tampoco hacía un análisis profundo de, uh-huh, de la legislatura, porque pues en esa época tampoco estaba tan metido. Uh-huh. Pero lo que sí contrastamos es que hoy por hoy, y con el gobierno de Zapatero, pues quedan muchísimas cosas por hacer y sobre todo eso, muchísimas cosas que se dicen que se van a hacer, claro, y si pasan completamente. Sí, porque eso, bueno, yo supongo que el tema este, pues a lo mejor ponerse a cumplir todo lleva un tiempo, pero por lo menos que haya la conciencia de que hay que hacerlo. A lo mejor es que falta esa conciencia, realmente se habla mucho de boquilla y se quiere hacer más bien poco. Puede ser. Ahí queda. No sé. No, es que no, se haga mucho, se haga poco, siempre hay que estar encima para que se haga más. Porque siempre va a ser poco. Siempre va a ser poco, por desgracia. Pero bueno, vamos con más noticias. Nos vamos a ir a Doñana con una buena noticia, ya que parece ser que por primera vez hay más de 50 hembras de lince ibérico en el parque. Sí, así es. Esta es una de las noticias que nos llega desde allí. El programa de cría en cautividad de Doñana, ubicado en el centro de cría de la Cebuche, en Huelva, tiene por primera vez más de 50 hembras reproductoras de ejemplares de lince ibérico. Bueno, ¿cómo estoy? Otra noticia es que en la rueda de prensa la consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Cinta Castillo, indicó que en Sierra Pelada existe la mayor colonia de buitre negro de Andalucía, indicadores de biodiversidad, en los que Huelva destaca en el conjunto de Andalucía. Uh-huh. También Castillo destacó que desde el año 2001 no existían noticias de la reproducción del águila perdicera en la provincia y en 2008 se ha encontrado una pareja en San Silvestre de Guzmán. Así como por segundo año consecutivo existen águilas pescadoras en los nidos del paraje de marismas de Lodiel, con actitud reproductora. Vamos, que les vemos ahí en animados. Todas estas actuaciones medioambientales... Eso de con actitud reproductora me deja un poco... Animados. Eso está bien, que se animen. Todas estas actuaciones medioambientales hacen que todos nos sintamos muy satisfechos, ha concluido la consejera, que realizó en Huelva un balance de las actuaciones de la consejería en la provincia. Si es que la primavera la sangre altera. Así es. Pero me da pena también estas noticias, que supone que son buenas, que se diga que se ha encontrado uno. Me he encontrado un buitre. Una águila perdicera, fíjate, que hace mucho que no la veía. Sí. Una pena. Sí, también hace poco se encontró un lince en Doñana atropellado. Sí, sí, lo hablamos. Lo hemos hablado, sí. Embarazado, preñado, sí, perdón. Sí, sí. Eso es un debate que teníamos. Que a mí me parece que se puede decir embarazada. ¿Por qué no puede ser lince embarazada? Sí, la verdad que sí. Pues, ¿qué tiene que decirse preñada? Dicen, pues no sé. Fue una noticia triste, la verdad. Si nos puede algún experto en lenguaje, en idioma y tal, que nos diga si se puede decir lince embarazada. Yo lo agradecería mucho. correo@elabrazodeloso.es, que tenemos la duda. Pero sí, pero bueno. Bueno, a ver, que lo importante es eso, que se encontró, sí, un lince preñado... que estaba atropellado, no, que lo había... Bueno, lo habían disparos. Atropellado y tenía disparos, sí, sí, sí, sí, de anteriores. No antiguos. Vaya a ser, ¿no? Creemos que tenía que ver algo la conferencia episcopal. En fin, además que fue, me parece que la misma, fue la misma semana. La misma semana, sí. Que el famoso cartel sobre el aborto diciendo que el lince tenía más derechos. Venga, otro abrazo del oso para la iglesia. Ahora vamos a inaugurar un huerto solar en La Parra, en Extremadura. Así es, el presidente de la Junta asegura que el sector de la energía representa la gran esperanza de generación de empleo para la región. Esta afirmación la realizó durante la inauguración del huerto solar fotovoltaico Parra Solex en La Parra. Según sus cálculos, la energía es el sector adecuado para albergar a esa mano de obra. Si salen adelante las 8 plantas termosolares previstas y la instalación de la refinería, estamos hablando de la creación de unos 10.000 puestos de trabajo en unos tiempos en los que realmente se necesita. Y eso estando en La Parra, no está mal. Muy bien, pues después de las noticias, algunas citas interesantes. Bueno, espérate, si quieres antes, os invitamos a desayunar si venís en bici a la universidad, ya que hablábamos de la bicicrítica, que es mañana, la bicicrítica en Madrid, en Cibeles, a las 8. Pues aquí tenemos una noticia curiosa, y es que hay quien invita a desayunar si vas en bici a la uni. Así es, es una forma de animar a los universitarios a que dejen el coche en casa. Dejen el coche en casa y se vengan en bici. Aunque ahora mismo por Madrid la verdad que eso es un poco suicida, pero hay que empezar a animar a la gente y que esta conciencia cambie. Así que qué mejor iniciativa que hacerles llegar a las mentes en formación universitaria el mensaje de cuidado del medio ambiente que empezar por el estómago. Genial iniciativa de la Universidad Autónoma de Madrid, que invita hasta el próximo 30 de abril a desayunar a todas las personas que acudan al campus en bicicleta. En estos tiempos de crisis no está de más aprovechar cada oportunidad para una comida gratis. Comentarios de la redacción. Lo que pasa es que se ve que o hemos llegado tarde o esto es muy corto. 30 de abril, mañana. Dos días. Mañana es. Mañana. Mañana, venga. Mañana todos a la universidad en bici, ¿vale? Pero me imagino que ahora han estado tiempo. Habría que verlo. Habría que ver cuántos días han estado y si esto se puede repetir. Sí, vamos. Sobre todo si el camarero de turno te dice, sí, anda bonito. ¿Y a dónde tienes que ir? Bueno, yo es que no sé, en mi universidad los camareros eran un poco así, pero espero que... Me imagino que habrá que ir sudado, ¿no? Porque si voy con el coche, con la bici en el maletero... Bueno, no voy a dar ideas. Por favor, vamos a ver. Vale, venga, vamos con esas citas. Nos vamos a ir primero con las primeras jornadas de productos ecológicos. Productos ecológicos de la Comunidad Valenciana. Así es, el restaurante El Alto de Colón ha presentado la primera jornada de productos ecológicos de la Comunidad Valenciana, que acogerá este restaurante valenciano del 4 al 8 de mayo. Estas jornadas, organizadas en colaboración con la empresa Vida Ecológica, tienen como objetivo descubrir las oportunidades gastronómicas que ofrecen los productos ecológicos de la Comunidad Valenciana y fomentar también hábitos de alimentación saludables. Bien, bien, bien, bien. Todo lo que sea comer nos gusta. Siempre, históricamente aquí en el programa, lo de las comidas y tal, bien. Pero además con un trasfondo interesante. Y vamos con un concurso fotográfico sobre el Día Mundial del Medio Ambiente, que tiene lugar en la zona sur, en Andalucía. Así es, la Consejería de Medio Ambiente ha convocado la 26ª edición del concurso fotográfico Día Mundial del Medio Ambiente, que versará sobre el medio ambiente en Andalucía. El concurso establece un primer premio dotado con 3.000 euros y una escultura alegórica, así como otros premios temáticos de 1.200 euros cada uno de ellos sobre biodiversidad, espacios naturales, el agua en Andalucía, economía y medio ambiente, cambio climático, ciudad y medio ambiente y el denominado Geoda, que se concederá una fotografía realizada por una mujer. Con la foto ganadora se confeccionará el cartel conmemorativo de este Día Mundial que se celebra el 5 de junio. Muy bien. La fotografía, como siempre, tiene mucho que ver con las citas, muchísimas citas relacionadas con la fotografía en cuanto a ecología. Tienen, bueno, no sé si es porque es un aspecto que está a mano de todo el mundo, el de la fotografía, pero hay muchísimas iniciativas ecológicas con cámara en la mano, ¿no? Nosotros mismos tuvimos... Sabía yo. Con la cara que tenía. Tuvimos un concurso sobre fotografía y mujer, sí. Me parece que era. Y la verdad que llevamos un tiempo sin organizar ningún concursillo y deberíamos pensar en... Un tema, ¿verdad? Sí, en sacar algún temita y organizar algo. Porque además participaba la gente. ¿Ves? Vamos a lanzar también el guante a ellos. Venga, concurso. Concurso, venga, hacer un concurso, pero ya. Podéis proponernos algún tema. La otra vez la hicimos sobre género y hicieron fotos muy buenas. Uh-huh. Y también hicimos el concurso y luego les dimos un regalo. Uh-huh. Sí, sí. Pero luego dijeron, no, exención de regalo. Ah, sí, pero era un regalo. Claro, no era un regalo frasco de colonia ni nada de eso. No, me parece que era... Paseo en el algún campo. Libro, alguna vez hemos dado también naranjas ecológicas de Valencia. Como tenemos gente, o sea, en Valencia, pues es ideal. Pero a mí me encanta, sí, sí. No, sí, vamos, naranjas, perfecto. Bueno. No, pero es verdad, muchas veces, pues en este tipo de cosas, ya no es el premio, es el... Pues también el que te reconozcan que, oye, pues sí, has hecho un concurso y ha estado bien, y ha sido el mejor o el que más ha gustado. Pero, no sé, yo creo que... Hace ilusión, ¿no? Claro, no hace falta un gran premio. Yo creo que la ilusión de alguien que hace un que gana un concurso así es llegar a la gente, poder llegar lo máximo posible y llegar con el máximo, no sé, sentimiento y poder demostrarle lo que tú querías, pues en una foto o da igual, o en un relato o lo que sea, y llegar, no sé, me parece... Y si son con naranjas, mejor, que son buenísimas. Sí, señor. Te dan un premio de naranja, mira qué bien. Perfecto, me quedo con él. Y otro tema que se relaciona muchas veces con la ecología es el cine. Y esto viene a colación del Festival Internacional de Cine Ecológico y de la Naturaleza de Canarias. Vamos con unos pequeños breves. Así es, el Festival Internacional de Cine Ecológico y de la Naturaleza regresa al Puerto de la Cruz tras 14 años de ausencia. Cuenta ya con 29 cintas procedentes de 14 países. Se va a celebrar entre el día 16 y el 23 de mayo. Y en Palencia, seguro que vuestros amigos de Palencia, los dos que tenéis por allí, ¿no? Sí. Estarán enterados de estas jornadas sobre energías renovables. Así es. Magaz de Pisuerga, en Palencia, ha organizado para la próxima semana, entre el 5 y el 9 de mayo, unas jornadas sobre las energías renovables. Muy bien. Y también tenemos unas actividades del Parque Natural del Alto Tajo en el mes que está a punto de empezar, este mes de mayo. Así es, el Centro de Interpretación de la Naturaleza de ESA de Corduente ha preparado para mayo una serie de actividades que abarcan desde el día 2 al 23 de mayo. Concursos, fin de semana ornitológico, Día Europeo de los Parques y Rutas Geológicas Guiadas son algunas de las actividades propuestas. Y vamos a terminar nuestra agenda medioambiental con la convocatoria 2009 del Programa de Voluntariado en Ríos. Así es, el Programa de Voluntariado en Ríos, convocatoria 2009, tiene como finalidad contribuir a la promoción del voluntariado en la conservación y mejora del estado ecológico de los ríos en las cuencas hidrográficas gestionadas por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino a través de confederaciones hidrográficas. Se podrán presentar todas aquellas entidades y organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas y que carezcan de fines de lucro. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 8 de mayo. El abrazo del oso, nuestra agenda medioambiental hasta aquí, hasta casi las 12 de la noche. Nos escuchas en el 107.3 FM y en... Qué manía de cerrarme el micro. Y en www.elabrazodeloso.es. Bueno, pues vamos con un poquito de música y lo vamos a hacer con, bueno, esto es un poco capricho mío, Frank Sinatra, a ver si os gusta. Se supone que es Frank Sinatra, cuidado. Sí, sí lo es. Es que es una versión jazz del Fly Me to the Moon, que nos va a servir para relajarnos y coger fuerzas para lo que nos queda de programa. Son las 12 y un minuto. Y vamos a disfrutar con la voz de este pedazo de cantante. Ella se nos fue, por desgracia. Pero que nos ha dejado cosas maravillosas como esta. Después de la música, volveremos con Jóvenes Verdes. Tenemos que hablar de un par de temas interesantes. Por cierto, si tienes un 4x4, prepárate porque vas a sufrir. Y si tienes alguna duda sobre las centrales nucleares, pues también vamos a descubrir de qué pie cojean. Y también habrá espacio para la poesía. Desde luego que si eres joven y eres verde, tiene que gustarte también la poesía. Francis. Seguro que la disfrutas. Fly. Y hay sitio para ti en el maravilloso mundo de Jóvenes Verdes. Así que tendremos poesía, tendremos ecología, buena música, Seguro que hay sitio para el cine. Todavía hay mucho que hacer aquí en el Abrazo de los. Os dejo con Frankie. What's that? In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I'm in love with you. Song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and do adore. In other words, please be true. In other words, todos los miércoles a las 11 menos cuarto de la noche. El Abrazo del Oso. Bueno, en este momento yo tenía aquí toda mi música preparada y ha desaparecido, pero ya os había avisado al principio que esto es radio artesanal y que no está el técnico bueno, así que me vais a dar unos segundos para buscarla. Voy a aprovechar para que Irene nos cuente cuáles son nuestros medios habituales de contacto. Por favor, enróllate. Vamos a ver. Me enrollo. Tenéis varias formas para poder poneros en contacto con nosotros. Una es el teléfono 915053529. También tenemos el correo electrónico correo@elabrazodeloso.es, correo@elabrazodeloso.es. Y también tenemos el formulario que tenemos en la web colgado, que desde ahí pues todo lo que nos mandéis desde ahí pues lo recibimos en nuestro correo también. Así que más fácil e imposible. Uh-huh. Muy bien. Y así estamos. Y poco a poco, pues... Así estamos. Así estamos, que no funciona, no sé qué ha pasado. A ver. Vamos a utilizar el plan B y ahora ya funciona todo seguro. Venga. Ahí viene. Pues ahora voy a tener que trabajar a mano, esto no puede ser. Bueno, pues como decíamos hace un ratito, una de las muchas iniciativas que tiene la gente de Jóvenes Verdes es precisamente la unión de la ecología con la poesía. Se llama Ecopoética. ¿De qué va esto, Verónica? Esto es una fusión entre ecología y arte. Arte, bueno, en el sentido de combinar cualquier tema de ecología con una canción, un poema, un dibujo, ¿no? Cualquier propuesta que se tenga que se quiera expresar de esta manera, ¿no? Y entonces tenemos una sección en nuestra página web que trata justamente esto, se llama Ecopoética, y ahí cada persona puede colgar sus obras artísticas que tengan que alguna relación con la ecología. Uh-huh. Y esto es básicamente Ecopoética. Y además hoy, fíjate, hemos tenido cierta compenetración porque sí, teníamos pensado traer algo de Mario Benedetti del programa. Los que conocéis El Abrazo del Oso de hace tiempo sabéis que, bueno, pues Benedetti es uno de nuestros autores clave, los que siempre aparecen. Y hoy, pues, queríamos hablar de Benedetti primero porque ayer en la Biblioteca Nacional se hizo un homenaje al autor. Y la verdad es que la noticia buena se quedó en regular, porque a la vez nos llegaba la noticia de que Mario Benedetti ha sido hospitalizado por un problema intestinal bastante grave que tiene, agravado por los problemas que ya tiene cardiovasculares desde hace un tiempo y que le mantuvieron en el hospital dos o tres veces el pasado año. Y bueno, la última noticia es que su estado está muy delicado, está bastante fastidiado, todo funciona más o menos bien, pero es que tampoco pueden hacer otra cosa que esperar a ver cómo evoluciona. Y nosotros no podemos hacer otra cosa que recordarle, mandarle muchas energías, mucho ánimo, mucha fuerza para que salga pronto y pueda seguir creando, como siempre lo ha hecho Mario Benedetti. Entonces, nuestro homenaje ecopoético era precisamente traer un poema suyo, ¿verdad? ¿Cuál es? Pues el que nosotros hemos traído se llama De árbol a árbol. Pues vamos a escucharlo, ¿te parece? ¿Te animas? ¿Lo lees tú? Me animo, pero bueno, aviso que últimamente las lecturas en público no son muy fuerte, pero esperemos que salga bien. Te ponemos un poquito de piano aquí, por ejemplo, para acompañarte y eso. Estoy tocando yo, ¿eh? No es que penséis que me he quedado sin el ordenador, tengo que tocar las cosas a mano. Muy bien. Los árboles... Perdón. Cuando quieras. Adelante. Los árboles serán acaso solidarios, digamos el castaño de los campos elíseos con el quebrancho de Entre Ríos, o los olivos de Jaén con los sauces de Tacuarembó. Le avisará la encina de Westfalia al flaco Alerce de Tirol que administre mejor su trementina, y el caucho de Pará o el baobab en las márgenes del Cuanza provocarán al fin la verde angustia de aquel ciprés de la misión Dolores que cabeceaba en Frisco, California. Se sentirá el ombú en su pampa de rocío, casi un hermano de la ceiba antillana. Los de este parque o aquella floresta se dirán de copa a copa que el muérdago, otrora transagrado entre los galos, ahora es apenas un parásito con chupadores corticales. Sabrán los cedros del Líbano y los caobos de Corinto que sus voraces enemigos no son la palma de Camagüey, ni el eucalipto de Tasmania, sino el hacha tenaz del leñador, la sierra de las grandes madederas, el rayo como látigo en la noche. Y bueno, es un poema de Cotidianas, un libro de Benedetti. Esperemos que Mario lo haya sentido, aunque no lo haya podido escuchar. Que le llegue nuestra fuerza, nuestra energía. Y un poquito también, además de la que le llegue a él, pues a todos esos árboles de los que habla Benedetti en este poema. Te has buscado uno difícil, ¿eh? Con tanto nombre, de todas formas, ¿eh? Sí, la verdad es que... Tanto nombre técnico. Tengo aquí marcadas las palabras que necesitan atención especial. Pero bueno, ahí queda vuestra iniciativa, la ecopoética. Bueno, pues es que, ¿qué vamos a decir? Somos amantes de la poesía, del arte, y esto es una manera impresionante, además, de acercarla a lo que de verdad te importa, que es nuestro planeta. Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. En Onda Merlín puedes encontrar dos horas de radio diferente. El Abrazo del Oso. Ciencia. Misterio. Literatura. Cine. música, actualidad y todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso. Todos los miércoles a las 11 menos cuarto de la noche. Visítanos en www.elabrazodeloso.es. Pues seguimos, las 12 y 12 minutos. Todavía nos quedan un par de temas que tocar con nuestros amigos de Jóvenes Verdes antes de que les tengamos que mandar al metro, porque si no lo cierran, por decirlo. Bueno, cuidado, avisábamos de los 4x4 hace un ratito y es que nos llamaba mucho la atención una campaña que estáis anunciando ahora a bombo y platillo, por lo menos está en la primera parte de la página web de jóvenesverdes.org. Y nos gustaba mucho, ¿no? Pero había, pues de repente vas con tu 4x4 por la ciudad y te encuentras a un árbitro que se te para en un semáforo y te saca una tarjeta roja. Sí. Viene a ser un poquito esto. Explícanos la campaña. ¿Qué es lo que estáis haciendo con respecto a los 4x4 en las ciudades? Bueno, esta campaña surgió en Inglaterra en el año 2004. Uh-huh. Y ahora, junto con otra organización que se llama Globalízate, nos hemos animado y la hemos lanzado aquí en España. Uh-huh. Entonces la idea es un poco concienciar y denunciar el uso de los 4x4 que se hace en las ciudades, porque además de que no es para nada necesario, es bastante absurda y tiene un impacto muy muy malo sobre el medio ambiente. Entonces lo que hicimos no simplemente fue dar una charla y hablar todo esto, sino que nos disfrazamos, fue este domingo o el sábado, ¿cuándo fue? Creo que fue el sábado. El sábado por la tarde, después de ir a la manifestación, nos fuimos a comer y después nos pusimos los trajes de árbitros. Éramos tres, junto con Globalízate. Entonces nos vestimos de árbitros con los pantalones negros cortos, un silbato, hubo unas tarjetas rojas, verdes y amarillas. Entonces, cuando el semáforo paraba, lo que hacíamos era salir a la carretera e ir directamente a los coches, a los 4x4. Y empezamos a pitarles y a sacarle la tarjeta roja. Y entonces nos acercamos a algunos otros a la ventanilla, dábamos toc, toc, toc, y entonces el señor de turno bajaba la ventanilla o no, y cogía el papel. La verdad es que a mí me impresionó mucho que fueron bastante amables y, uh-huh. y se lo tomaron de buen grado. También nuestra intención era hacerlo de una manera graciosa y simpática, no ofendiendo, simplemente claro. Era como algo gracioso. Incluso también a veces le sacábamos la tarjeta amarilla si iba el coche lleno, ¿no? Iban cinco personas, pues venga, va amarilla. Bueno. Y a las bicicletas, los peatones, el transporte público, le sacábamos la tarjeta verde, claro. Y le regalábamos una chapita de la campaña global contra el cambio climático, que también estamos junto con Globalízate también en ella, ¿no? Y les hacemos un regalito ya para agradecerlo. Y bueno, tengo que contar una cosa que me ha pasado hoy en el trabajo, que ha sido algo bueno. Yo llevo muy poco tiempo trabajando en la empresa que estoy ahora. Empecé el jueves de la semana pasada. Uh-huh. Oye, pues está bien, en plena crisis, encontró trabajo muy bien. Enhorabuena, sí, tarjeta verde. Sí, vamos a ver cuánto me dura, porque justo hoy yo casi no conozco a la gente y a los... conozco más a mis compañeros, pero no tanto pues al departamento, más así, digamos, a los jefes y tal, ¿no? Y hoy he conocido al jefe de la empresa, uno de los más así, porque yo estaba en mi ordenador trabajando y aparece y me dice, ¿puedo hacerte una pregunta? Digo, claro. Y me pregunta, ¿el domingo estuviste en la glorieta de Bilbao? Y le dije, sí. Y recordé que estuve haciendo la glorieta de Bilbao, ¿no? Oh, madre mía. ¿Llevabas una mascarilla en la boca? Sí. Yo le pregunté, ¿y tú llevabas un 4x4? Sí. No, me dijo. Oh, yo, menos mal. Y nada, ahora fue súper gracioso. Uy. Y me quedé. ¿Llevabas un 4x4? ¿Llevabas un 4x4? No. ¿Esto? No, soy de los buenos. Sí, pero es que me han obligado, ¿eh? Yo no creo. Sí, sí, yo y menos mal, porque todo puede ser que le pitara y, bueno, cualquier cosa. Digo, bueno, entonces te sacaríamos tarjeta amarilla o algo. Y no me dijo nada. Pero yo creo que se quedó observando, porque incluso vino la policía a decirnos, ¿qué hacéis tal? Que luego se lo explicamos y tampoco era una acción pacífica. Gracias a él no tuvimos ningún problema. Sí. Y me preguntó y todo. Y, bueno, me ha hecho mucha gracia la situación esta mañana, ¿no? Qué bueno. Sí, sí, sí, sí. Y nada, pero fue un éxito. La verdad es que lo queremos repetir porque nos lo pasamos genial. Uh-huh. Y además tuvo muy buena acogida. Llevábamos la pancarta y ponía frente al cambio climático menos CO2, algo así. Uh-huh. Y justo cuando estaba el semáforo salíamos ahí, lo poníamos delante. Todo el mundo absolutamente lo veía. Y se paraba la gente, miraba, nos preguntaba. Y éramos... ¿sabes qué? Luego también fuimos poniendo una especie de multas a los 4x4 que estaban aparcados. En plan, multa, bueno, su coche, susto, ¿no? Su coche contamina demasiado y tal. Y nada, no sé cómo se lo tomarían cuando se lo encontrasen. No, pero hay que decir que hay que acercarse a este tipo de iniciativas con un poco de buen humor, sin tampoco tachar a la persona que lo hace como de un energúmeno. Porque muchas veces es pura ignorancia, ¿no? Lo que nos hace, bueno, dejarnos llevar por esta rueda del consumismo exagerado sin darnos cuenta de las repercusiones. ¿Qué datos manejáis sobre la contaminación de los 4x4? De los 4x4, bueno, en general del transporte, lo que señalamos es que el 25% de las emisiones de CO2 provienen de los vehículos. Entonces, el sector del transporte es muy importante respecto al tema de las emisiones y del cambio climático, ¿no? Ajá. Y justamente los 4x4 más aún, porque un 4x4 grande puede contaminar más que dos furgonetas, entonces es realmente importante. Claro. Y además lo que nos interesa también de los 4x4 es que ese vehículo está hecho para otro tipo de terreno, ¿no? Y para otro tipo de utilidad. Y nos consta que los 4x4 casi nunca salen de las carreteras o ciudades, entonces no tiene ningún sentido. Además, no, es una moda, sí. Ni siquiera es práctico, no tiene utilidad. Y eso es básicamente una información que le poníamos en los papeles que les entregábamos. Además tenemos teníamos una tabla con lo que contamina cada 4x4, cada modelo. Y recuerdo que una de las multas que ellos pusieron, vino un señor quejándose para que le retirábamos la multa. Porque él decía que de manera, o sea, a propósito se había comprado un 4x4 bueno, a lo que llaman ecológico, que un 4x4, incluso un coche, no lo llamaría yo ecológico, ¿no? Pero sí, que encima te lo venden como ecológico, ¿no? Claro, esa es la idea. No, es del campo. Sí, y estaba muy... Bueno, no estaba enfadado, era un señor muy, muy simpático, ¿no? Pero estaba un poco como que quería que le quitáramos la multa, ¿no? Oye, que a mí me la han vendido como que no contamina tanto. Y es verdad, sí. Que muchas veces es lo que digo, es pura ignorancia. Y bueno, nos equivocamos, oye, ¿qué le vamos a hacer? Y a este señor, pues, ¿qué va a hacer? No lo va a devolver, ¿no? Pero que claro, se sepa a partir de ahora que es un poco una moda demasiado ostentosa. Uh-huh. Es que además es incómodo. Yo no sé cómo pueden meter un 4x4 en los parkings de los centros comerciales, sí. Por ejemplo, con lo que me cuesta a mí meter mi cochecito por algunos sitios. Imagínate esos bichos de 6 metros. Bueno, un poco exagerado. Pues sí, si tienes un 4x4, piénsatelo. O si te lo piensas comprar, sobre todo, porque porque no mira, casa, no sé, que estés en el campo o en el monte, oye, perfecto, ¿no? Pero también hay que hacer una distinción, y es que los 4x4 de hace 15 años o 20 años tenían su razón de ser. Eran, dentro de más o menos, ¿no? Eran coches muy robustos, eran coches, pues a lo mejor para campo, que... Por ejemplo, nuestro compañero Fernando utilizan patrols, me parece que son, de hace una latana de años. Esos que no frenan, eso sí. Esos que nos comentaba alguna vez, porque están en Soria, están excavando en Numancia, y tienen que pasar por sitios que, bueno, claro, pero es que no son caminos, es el campo, ¿no? La mayoría de los todoterrenos que se venden ahora son simplemente coches súper grandes, hechos de plástico, que realmente tampoco tienen la utilidad, entre comillas, que pueden tener un todoterreno de hace 15 años, que tenía a lo mejor una parte, una razón de ser, tampoco la tienen. Sí, es que son modelos nuevos que no son para el campo, son ni para la ciudad. Son para fardar por la ciudad, claro, fardar, entre comillas, porque realmente no vale para nada más. Para ocupar más espacio, simplemente, y contaminar más. No sé. Acabamos de perder un 10% de audiencia, seguramente. Pero bueno, claro. Ahí estoy. correo@elabrazodeloso.es. No sé si tenemos algo por ahí. De momento, a ver. Aparte que... de gente que nos anima diciendo que uy, sí, que... sí, tenemos aquí a Dani Hernández. Oh. Dani, ¿quién es? Me parece que lo conocen por aquí. Sí. Es nuestro coordinador. Osos nocturnos. Osos nocturnos, perdón. Osos. Cuidar a los dos jungleros estupendos que tenéis en el programa, Vero y Héctor, que lo están haciendo genial, aunque ahora por problemas técnicos no os podemos escuchar por internet. Esto fue hace un cuarto de hora. ¿Nuestros o vuestros? Me pregunta. Nos podemos escuchar por internet. Sobre lo del lince, si pones delante hembra, ya te evitas líos. Una hembra lince embarazada. No, ya, bueno, pues, si no es por el género, es porque dicen, hay gente que dice, y oye, pues, entre otros mi madre. Sí, que sí, las madres a veces siempre tienen razón. Que eso de embarazado es solo para el ser humano, que para un animal sería preñado. Y sobre lo del concurso, ¿por qué no hacer un concurso con tres categorías y tres premios? Proponer a los jóvenes que den su mejor idea verde para mejorar el mundo, por un lado en el papel de presidente de un país, por otro lado como empresa y por otro lado como individuo. Un abrazote de fuerte y verde del otro coco, no de los que asustan, sino de los pacíficos, de jóvenes verdes. Co-coordinador, me imagino. Muy bien. Sí, tenemos un vocabulario bastante específico. Lo de la jungla. La jungla somos como... Vale, dos minutos más tarde me dice que ya nos escuchaban. Debe ser el problema técnico que hemos tenido hace un ratito. Cuando he perdido yo todo por aquí. Puede ser. Bueno, pues nada, vamos a hacer. Pues eso, la jungla somos como el equipo que lleva un poco las riendas. Y así, aunque tampoco es que ostentemos mucho poder ni que hagamos las cosas ahí entre nosotros solos, pero muy y bien. Eso, cocos son co-coordinadores y un montón. Tenemos palabras especiales para todo. Van los dos de verde, ¿te has fijado? Van muy corporativos. Oye, tenemos camisetas y todo de jóvenes verdes y no las hemos traído, pero ya hubiera sido. Muy bien. No tenemos más correos de momento. De momento nada más. Bueno, teníamos unos de nuestros amigos del programa diciendo que sí, que se nos escucha. Y que es el cumpleaños de alguien. Sí, ya es el cumpleaños. De nuestra colaboradora Abril. Así es. Pues nada, felicidades. Felicidades. Campeona. Campeona. Ya seguro que ya no eres joven, como yo. Dejamos de ser jóvenes. A ver, yo tenía por aquí una música un poco... Bueno. El nombre lo dice todo, se llama la banda Hachís. Vamos a escucharla. El tema se llama No me toques los atolones. Y viene un poco a colación del tema que se nos echa el tiempo encima, vamos a tener que tocar un poco rápido. Pero bueno, para otra vez hablamos un poco más si queréis. Y es otra de las muchas iniciativas que mueve Jóvenes Verdes, jovenesverdes.org. Las nucleares, ese grave problema, ese tipo de energía, ¿no? Que se genera en centrales. Y que tiene sus peligros. ¿Qué es la energía nuclear? ¿Y qué peligros? ¿Por qué es tan peligrosa? Bueno, pues la energía nuclear de fisión, que es la que está actualmente operativa, la que se obtiene mediante el bombardeo de átomos. Uh-huh. Y fisionando los núcleos, lo que produce mucho calor, con lo que se puede calentar agua, hacer que se evapore y mover unas turbinas que producen electricidad. Así de manera fácil. Ahora bien, pues tiene sus contrapuntos. ¿Qué es lo que le hace peligrosa? Como por ejemplo, me imagino los residuos, los accidentes que tanto se han hablado. Sí, sí, bueno. Tenemos el tema de la radiactividad para producir energía de esta forma. Se utilizan combustibles radiactivos y la verdad es que es un proceso muy largo, muy costoso y muy contaminante. Normalmente se dice que la nuclear es limpia, pero si echamos un ojo a la manera en la que se produce el uranio, que es el combustible primordial, pues el uranio ya necesita unas actividades mineras que gastan una barbaridad de agua, que producen una barbaridad de residuos de baja intensidad. Necesita un transporte, necesita explotarse en la central y luego produce residuos que tienen una vida media de miles de años y que nadie sabe la verdad cómo hacerse cargo de ellos, porque Bueno, en España se está buscando un depósito centralizado, que todavía no hay. Uh-huh. Lo que se hace es guardar estos residuos de alta intensidad en las centrales nucleares, en las plantas, que se están llenando. Y así estamos. Más que el tema de accidentes que pasan y que ocurren todos los meses, hay incidentes en las centrales nucleares, por mucho que digan que son seguros y todo eso, todos los meses pasa alguna cosilla. O sea, pero más que vaya a explotar una central nuclear, pues lo que tenemos es eso, que es que sale carísima y genera unos problemas a nivel de residuos y a nivel de impacto medioambiental de lo que es el proceso de producción de esta energía, comenzando desde la extracción del uranio hasta donde metemos los residuos, que la verdad, pues uno es incapaz de... Se lleva adelante, pero yo, mi opinión es que tan barata no sale, sobre todo ponderando los riesgos que supone. ¿Y en qué estáis vosotros trabajando? ¿Qué iniciativas estáis moviendo al respecto? Bueno, a nivel estatal, estamos dentro de la recién creada, hace no sé si fue un mes y medio o algo así, que hubo una primera reunión estatal de la Coordinadora Antinuclear, y es una manera de que las organizaciones antinucleares de todo tipo estemos compenetradas y podamos estar preparadas para hacer frente a este lobby nuclear que parece que ha resurgido con la idea de que es la solución al cambio climático, de que es una energía limpia, que es muy barata, lo cual solo se engaña realmente, porque si nos ponemos a analizar como ha hecho Héctor, vemos que todo eso es mentira, ¿no? O sea, no es económica. ¿Cómo puede ser una energía económica cuando esos residuos van a estar allí por miles de años y alguien tiene que gestionarlo? Además, lo gestiona el Estado, que lo estamos pagando todos, y simplemente no puede ser algo económico, porque además es algo que pasa a generaciones, ¿no? Lo cual es bastante injusto. Y así, con cada uno de los puntos que podemos analizar, vemos como realmente no nos compensa en absoluto. Bueno, dentro de esta coordinadora antinuclear, lo que hacemos es, como es una coordinadora, bien dicho, coordinarnos, ¿no?, para realizar acciones, información de todo tipo, para tratar de denunciar lo que nos sale en los medios de comunicación. Uh-huh. Por ejemplo, cuando hay un incidente, que siempre se intenta ocultar, ¿no?, o tratar de decir no es grave, no ha pasado nada, pues tener cuidado y denunciar lo que es así. Hoy, bueno, hablando con personas de la coordinadora, hemos estado charlando de que la central nuclear, que ahora está como en apogeo de... Sí. Bueno, de la que debemos hablar muchísimo, ¿no? Sí, la que más oímos hablar, de Garoña, ¿no?, que está en Burgos, le ha pedido al Consejo de Seguridad Nuclear aplazar los 10 puntos que tiene como de requisito para seguir en su funcionamiento, porque su licencia acaba el 5 de julio de este año, que es una, bueno, también es una promesa electoral de este gobierno, donde probaremos si realmente cumple sus promesas. Pues le ha pedido que se amplíen esos 10 puntos para conseguir la prórroga, lo cual es bastante injusto y absurdo, porque si no lo ha cumplido, no puede cumplir los puntos, significaría que la prórroga no debería de mantenerse, ¿no? Evidentemente. Y bueno, dos de esos puntos que me gustaría señalar, porque me parece muy importante, son cambiar el cableado de la central, que me parece un tema bastante importante, que quieren aplazar para el 2013, cuando debería de ser para ahora, y luego un cambio en el sistema de ventilación del edificio de contención, que es el que cierra el reactor nuclear, y lo quieren aplazar, creo que para el 2011. Y bueno, temas así que se ve que no es posible, no necesita cada vez una inversión mayor, y es un poco el pez que se muerde la cola, ¿no? Y que hay alternativas mucho más limpias e interesantes, me imagino, en España. Sí, además España, que es un país que tenemos, no sé, primero el sol, ¿no?, que es una fuente inagotable realmente, ¿no? Deberíamos aprovechar mucho más las energías renovables y también pues apostar un poco por la eficiencia económica y el ahorro, que también es importante. Energético. Ahorro energético, claro. Bueno, sí. Y nada, también decir que estamos dentro de otra campaña que se llama Yo Soy Antinuclear, que trata de conseguir pues firmas para exigir, ¿no?, es un cierre progresivo pero urgente de todas las nucleares. Y bueno, también a nivel de asociación hemos hecho nuestras pequeñas campañas, ¿no?, con la nuclear, y con este punto de jóvenes, ¿no?, pues parece que nos podemos permitir algo más subversivo. Y como parece que no había quedado muy muy claro lo de que nuclear no gracias, pues hicimos un poco una manera más rotunda de decirlo, ¿no? No sé si lo habéis visto, pero es como que no, joder, ¿no?, para que quede claro. No. Joder. Y vamos a ver si queda claro. Sí, son las 12:30, podemos decirlo, no te preocupes. Ya no hay niños. Estamos fuera de horario para niños. Pues sí, hace unos meses hablábamos con la gente de Greenpeace sobre el tema. Yo soy antinuclear y demás. Nos quedaba bastante claro con la gente de Greenpeace cuáles eran los problemas de las centrales nucleares. Lo que hay que hacer es eso, no dejar de hablar de ello, volver a traerlo aquí al programa, como hemos hecho hoy un poco en breve, y lo volveremos y lo seguiremos haciendo. Antinucleares, pues eso, que no, joder, que no, no nos gusta. Bueno, pues me voy a tener que ir despidiendo de vosotros. Creo que tenías por ahí una lista de gente a la que hay que citar, porque si no, vale, os pegan. Bueno, la verdad es que puse una pequeña encuesta por una lista de internet, ¿no?, de ver quién venía al programa y, o si no, quién lo iba a escuchar. Y sobre todo unas personas pues contestaron muy rápido y bueno, quería agradecérselos y seguro que están ahí, ¿no?, escuchando. Y bueno, pues entonces las voy a citar. Y eso, mandar las saludos y que gracias por escuchar y por la ayuda. A Elena, que además me ayudó a preparar un poquito lo que íbamos a lo que queríamos hablar, ¿no?, en la radio. También a Edu, a Samuel, a Ana, a Gema, a Catherine, a Blanca. Y luego a toda la gente de esta lista de trabajo que hemos hablado antes, que se llama Semillas, donde está, bueno, Dani, que nos ha escrito el mensaje, a Pau, Samuel, bueno, a todos, ¿no? Jonathan y todos los que me dejé. Está bien, hay que citarles y agradecerles su trabajo y el esfuerzo que estáis haciendo desde Jóvenes Verdes, pues eso, por esas cosas que, como decimos aquí en el programa, de verdad importan. Y os agradecemos muchísimo que hayáis estado con nosotros. Verónica Juzgado, coordinadora de Jóvenes Verdes. Héctor San Juan, responsable del proyecto, bueno, del tema internacional de la Federación Jóvenes Verdes Europeos. Oye, que ha sido un placer y que podéis volver cuando queráis, ¿eh? Igualmente, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Gracias. Y no sé dónde estás, mi rosa de la paz. Mira que te siento lejos. Yo te busco y no te encuentro ahora. Mi rosa de la paz. ¿Qué diría de este mundo un viajero? Más allá de las estrellas. Yo te busco y no te encuentro ahora. soul, sisters. Let me hear ya flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Pues efectivamente, este es el momento álgido, el momento crítico del programa, 12 menos 17 minutos de la noche. Es nuestra sintonía de cine. El abrazo del oso.es, 107.3 FM, en pleno apogeo. Hoy sin Ángel, pero tenemos algún apunte que daros. Con un estreno muy interesante que nos viene en la cartelera mañana mismo y del que no podía faltar nuestra compañera Irene para darlo, porque es la que suele dar caña con estos temas. Se estrena por fin el documental de Michael Moore, Psycho, en España. Así es, entre tantísimos títulos extraños que están saliendo últimamente, la verdad es que está mal la cartelera, bastante mediocres, ¿no? Y que te da una pereza ir al cine últimamente, ¿no? Muchísima. No sé, no... Bueno, pues Michael Moore, casi por sorpresa, pues nos hemos enterado que presenta el documental Psycho aquí en España, mañana. Es un juego de palabras, vamos a explicarlo, de Psycho, sí. O Psycho, como lo queremos hacer. Viene de sick, que es la palabra enfermo en inglés, y la palabra psycho, que es de psicópata. Una mezcla entre enfermo y psicópata, muy... que viene a describir un poco la situación paranoica que hay en la sanidad. El sistema de salud americano. Sistema de salud americano. Sí. Ahora que precisamente puede empezar a cambiar, es cuando podemos ver un poco más fácil este documental, ¿no? Sí, así es. El caso es que lo digo que por sorpresa este estreno, porque realmente el estreno mundial de esta película se hizo hace casi 2 años. Claro. Pues a finales de junio del 2007. Y entonces la verdad que... Bueno, ya se ha filtrado por internet, se ve en el cine, pero se puede ver en todos los canales de más importantes de difusión visual en internet, como YouTube, por ejemplo, subtitulado, eso sí. Claro. Y la verdad que digo por sorpresa, porque realmente pensábamos que se iba a quedar ahí el documental, que no iba a tener una distribución internacional como, o por lo menos aquí en España, como tuvo los otros dos documentales, Bowling for Columbine y Fahrenheit 911. Pero bueno, que mañana la tenemos aquí, y la verdad que es un enfoque muy crítico al sistema de salud americano, y sobre todo que está critica mucho a las compañías de servicio de salud, a los seguros médicos estadounidenses. Ajá. Me parece que nos puede reflexionar para hacer reflexionar para ver hacia dónde estamos llevando nosotros, en especial la Comunidad de Madrid, el sistema de seguridad social que ahora mismo tenemos implantado y que poco a poco va perdiendo prestaciones, se le va dando cada vez más dinero, destinando menos fondos, menos ayudas, menos personal. Sí, dando más a lugar favor a, del tema, al tema privado. Sí. Tema privado. Entonces, pues es curioso cómo en Estados Unidos parece que se empieza a cambiar un poquito el tema, no hacia lo público, pero sí un modelo un poquito más aceptable. Y precisamente en comunidades como Madrid se dan pasos atrás, buscando modelos. Bueno, pues que sí que sabe que se han dado muy buenos resultados a la privada, pero no precisamente a la gente. Se puede ver en este documental Psycho, situaciones bastante duras que se ven reflejadas y que ha recogido Michael Moore, ¿no? Sí, así es. Ahí, bueno, pues hay casi 50 casos, creo recordar. Y sobre todo Michael Moore pone especial énfasis no los 45 millones de personas que no tienen seguro médico, sino en el resto de personas que son, a ver si lo tengo por aquí el dato, creo que 250. Buscamos dato. Ay. Ahora os saldrá en la pantalla un relojito. Busca. Bueno, esto es la radio de internet, ¿eh? Bueno, si lo que digo, radio por internet tiene estos problemas. Que va el ADSL. Tenía yo el dato bien. Mira. Ya lo tenemos. Esta película sobre todo va dedicada no a las 50 millones de personas, que ya es decir, 50 millones de personas que no tienen ningún tipo de cobertura médica en Estados Unidos, sino que va más bien dirigida a las 250 millones de estadounidenses que sí que tienen seguro médico y que creen que están cubiertos por las compañías de seguro médico. Y ni mucho menos. Y no es así. Michael Moore presenta muchísimos casos de gente con una posición social alta, elevada, clase media alta, uh-huh. Gente que realmente tenía pues un buen nivel de vida, que de repente se ve obligada a vender su casa o a que se la embarguen y a irse a vivir, por ejemplo, con sus hijos, porque no tiene para pagar, no puede trabajar y no tiene para pagar las medicinas, que allí son extremadamente caras. Se les quita los tratamientos, se les quita el seguro médico porque los tratamientos son muy caros y como ya han dejado de ser rentables directamente, no me interesas, me da igual lo que tengas, si tienes cáncer o si te estás medio muriendo, me da igual. Y sobre todo hay un caso, bueno, hay casos de niños, no es una película, es una película dramática, pero no es una película desagradable, ¿sabes? Es un buen documental, está bien hecho. Y hay un caso que a mí me dejó conmocionada, que es el caso de un hombre, un padre de familia, su mujer trabaja como enfermera, me parece que era en un hospital, y tiene un seguro de salud pues, que le da el propio hospital, y le niegan un trasplante de médula de su hermano, del hermano, que le puede salvar de un cáncer que tiene el 95% de posibilidades de que le salven. Pues se lo niegan porque dicen que es un tratamiento experimental y que por tanto no se cubre. Uh-huh. Y el hombre se muere. Y tiene que seguir trabajando allí, claro, es su trabajo. Uh-huh. Y tiene que seguir viendo a las mismas personas que le han negado ese tratamiento porque realmente el tratamiento se lo aprobaba una junta, bueno, la junta rectora del hospital. Realmente son casos muy duros. Y sí. Y claro, nos presenta la comparación entre Estados Unidos y Canadá, como hay muchos estadounidenses que pasan la frontera para poder ir a Canadá a tratarse, por lo menos a tener medicamentos y no arruinarse en el intento. Y también nos presenta el nivel que tiene el sistema de seguridad social en Francia y en Inglaterra. Y el salto es, bueno, brutal. Pero no solo eso, también nos presenta el caso, bueno, pues se va a Guantánamo, a Cuba, y allí ve cómo, bueno, los presos de Guantánamo tienen un sistema, una seguridad social que todos los que ningún americano tiene. Qué curioso. Es un tema tremendo. Y luego, aparte, van a Cuba, pasándose por la torera todas las leyes del embargo con Cuba, se van en una mini patera y un barco raro ahí y hacen el camino inverso, ¿no? Sí. En busca de una salida normal y se quedan alucinados cuando van a una farmacia y el tratamiento que a una mujer le costaba no sé si era $250 a la semana. Ajá. Allí le cuesta 10 centavos de dólar. O sea, imagínate. Y van al hospital y allí le explican el caso. Mira, somos americanos, hemos venido. Hay gente que ha estado ayudando en labores de desescombro y de emergencia en el tema del 11S y le están negando esa ayuda en Estados Unidos. ¿Nos podéis ayudar? Pues claro, como diciendo, ¿estáis locos? Pues claro, estáis en un hospital, os vamos a ayudar. Y les ayudan. Y les pone y les ayuda porque hay gente con temas postraumáticos, hay gente con problemas respiratorios. Recordad que el otro día comentamos con el tema del 11S que había más de 50.000 personas afectadas, medio muriéndose con el tema del 11S, pues toda la gente que ayudó, que son cosas muy serias. Y llegan allí y les ayudan. Pues ¿sabes qué ha pasado ahora? Que el gobierno de los Estados Unidos, al ver el documental, pues está investigando a Michael Moore por saltarse el embargo a la torera, porque claro, ha ido a Cuba y ha gastado dinero allí y eso viola el embargo a Cuba. Es verdad, ¿no? Tremendo. Es así. Sí, sí, pero que se puede enfrentar a multas de hasta 65.000 dólares si se le encuentra culpable a él o a cualquier otra persona que va con él. tiene tela marinera el asunto. Espero que esto se quede en nada, la verdad. Sí, hombre, hay que decir que esto viene de la administración Bush, supongo que ahora que está habiendo ciertos cambios. Con el tema sobre todo del embargo de Cuba, es de las primeras cosas que se ha hecho en estos primeros 100 días de gobierno de Obama. Uh-huh. Pues esperemos que esto quede en agua de borrajas. El caso es que presenta casos muy, muy duros, muy extremos. También el caso, por ejemplo, de... Porque Michael Moore, cuando empezó a idear todo el documental, pidió a la gente desde su página web que ofreciera, bueno, pues historias que le habían pasado la salud pública con la Seguridad Social americana y, bueno, pues que le contara. Bueno, se empezó a llenar ahí el buzón de correos, pues todos los días, cientos de mensajes. Y uno de ellos era el padre de una niña con una deficiencia auditiva, que el seguro médico solamente le ofrecía el implante en uno de sus oídos. Entonces él, ni corto ni perezoso, pues dijo, bueno, haga lo que quieran, pero yo voy a presentar el caso en la película de Michael Moore, la próxima película que va a hacer sobre el sistema de salud americana. Y, oye, casualmente le pusieron los dos implantes a la niña. Claro, Michael Moore, cuando lo oyó, pues de los primeros casos que cuenta la película. La verdad que ya aparte, bueno, pues un poco contando, bueno, pues unos casos y tal, el documental es muy interesante, es en la línea de Michael Moore, muy crítico con la administración Bush y con, bueno, no solamente con Bush, con administración Clinton también, sí, sí, ¿no? Con administración Reagan, Nixon. Se puede vender de una forma o de otra, pero el sistema americano viene a ser exactamente el mismo. O sea, ahora se quieren cambiar algunas cosas, pero ni mucho menos. Se va a llegar a una sanidad pública, se va a seguir defendiendo los intereses privados, que tantísimo dinero mueven en Estados Unidos. Se quiere implantar, ha habido gente que lo ha querido implantar, incluso Hillary Clinton, en el principio del mandato de Bill Clinton, de su marido, quiso implantar un sistema de seguridad pública. Ya se encargaron de untar a quien tenían que untar para que eso no llegara a nada. Y se ha intentado siempre, bueno, pues demonizar, esto es comunismo, socialismo, bueno. Sí. Y la verdad que, bueno, en fin, sin palabras. Pues si eso es comunismo, bienvenido. Si comunismo es dotar a la gente de igualdad y asegurarles un derecho propio. Un futuro también, ¿no? Pues la sanidad, pues es viva. No solamente ya es salud, sino también el que te aseguren una jubilación decente, que no tengas que estar con 85 años, como se ve en el documental, trabajando horas y horas y horas en almacenes, no sé, la verdad que hay que pensarlo. El documental, como digo, va en la línea de los últimos dos documentales, mete el dedo en la llaga y trata un poco pues de hacer ver, sobre todo a los americanos, el sistema de salud que tienen, igual que hizo ver el sistema que tenían con el tema de las armas, que no funciona, y el tema del 11S, que ahí ya pues se queda un poco desfasado, pero está bien también para hacer abrir un poco los ojos a la gente. Pues nada, Psycho, se escribe con S, S-I-C-K-O, el último documental de Michael Moore, que por fin, 2 años después, se estrena en España, en todos los cines a partir de mañana, bueno, en todos los cines donde lo pongan, que tampoco serán demasiados, digo yo, pero bueno, que es una de las únicas cosas decentes que hay a día de hoy en la cartelera, así que si tenéis pensado ir al cine este fin de semana, pues no está de más ir con el cerebro enchufado. Te comas o no te comas las palomitas, que hay detractores y defensores del tema, pero con el cerebro bien enchufado, porque esto tiene su importancia. Yo creo que puede servir y debe servir no solo para criticar el modelo americano, sino para darse cuenta de a dónde podemos llegar nosotros si algunas tendencias políticas que está habiendo, sobre todo en comunidades como la de Madrid, siguen adelante. Hay que dar la reflexión. Y esperemos que no tengamos que hacer eso de poner nuestra barba a remojar viendo al vecino. Así es, esperemos que no sea necesario y que realmente las protestas que hay últimamente en la seguridad social madrileña, lo vimos el otro día, fui el otro día al médico y está plagado, los ambulatorios están plagados de temas de manifestaciones, firmas, peticiones, plataformas por internet, está todo plagado, porque realmente los profesionales de la salud no están de acuerdo con el sistema que se está intentando imponer en Madrid. Hablo de Madrid porque eso es lo que me toca de cerca, no porque no me interese lo demás, sino porque es lo que conocemos. Sí, vamos, es sangrante. Y realmente no están de acuerdo y espero que la gente lo vea. Ya no es una cuestión de Esperanza Aguirre, PP, estamos hablando ya de algo más serio, que es la salud. No se puede negociar con la salud. No podemos dejar que alguien se lucre con eso, ¿no? Creo que algo que funcionaba bien, además. Tenemos, yo sigo repitiendo, repito lo que he dicho muchas veces, tenemos los mejores hospitales de España, los tenemos. Aquí son los mejores hospitales, pero no se están creando nuevos, se están creando hospitales en suelo público con gestión privada, que no es lo mismo, sin laboratorios, sin camas, sin personal, y eso no equivale, un hospital nuevo no equivale a un 12 de octubre o a un La Paz. No, es que es eso, es, en el momento en que la sanidad se convierte en algo que tiene que tener un beneficio económico, o por lo menos que no haya unas pérdidas, en el momento en que hay una empresa que lo que necesita, como cualquier empresa, es mantener unas cuentas sanas, eso también es. Entonces a lo mejor lo que no les interesa tanto es que los otros estén sanos. En el momento en que hay un conflicto entre dinero y salud, o sea, el cliente ya no es un paciente, es eso, es un cliente. Claro. Y ojo con eso, porque es muy delicado. Y vale que el sistema que está implantado no funciona todo lo bien que debería funcionar. Vale, pues hagamos algo por optimizar los recursos que tenemos, por hacer que la gente no haya absentismo laboral, que la gente realmente esté dedicada al trabajo por el que se ha sacado una oposición. Hagamos que eso funcione. No, pero no lo tenemos que destrozar ni demonizar. O sea, si no funciona, vale, hagamos algo para que funcione, pero no, este no es el modelo, esto no es la forma de solucionarlo. Un sistema privado no es la forma de solucionarlo. Creo que está claro, ¿no? Sí. Pues nada, ahí queda ese documental, Psico, esa reflexión. Y una última reflexión, ya que esta semana estábamos con esto, este boom de la gripe porcina. Se está hablando de la gran pandemia otra vez. A mí me gustaría recordar lo que pasó hace un tiempo, hace un par de años, con el tema de la gripe aviar. Ahí lo comentamos largo y tendido en este programa. Ahora estamos volviendo a hablar de cosas muy parecidas. Incluso pues sabemos que las autoridades estadounidenses están informando de que hay dos medicamentos, curiosamente, que son muy efectivos para combatir los casos de gripe porcina, con lo que nos estamos encontrando, con esta gripe nueva que llaman ahora, y son Tamiflu y Relenza. Anda, que curiosamente, Tamiflu, yo creo que lo hablamos en este programa y que queda por reflexionar. Hace un par de años nos llamaba la atención cómo las autoridades americanas prohibían en Estados Unidos la compra de un producto que es el anís estrellado, que se ha utilizado desde siempre para combatir los efectos de las gripes en muchísimas partes del mundo. Curiosamente se prohibía y quedaba, gracias a estas normativas, el producto en manos de empresas como Roche, que es la productora de Tamiflu, la empresa que está distribuyendo el Tamiflu, que está compuesto evidentemente por uno de los componentes del anís estrellado. Curioso, ¿no? Que unas normativas legales favorezcan de esta manera una empresa se quede con un producto bastante escaso en el mundo y que solo hay algunas zonas donde se produce. Bueno, pues sabemos que Tamiflu, y este dato ya lo dejamos caer en su día, pues la empresa que tiene la patente y que lo vendió a Roche con grandes beneficios, muy muy grandes beneficios, se llama Gilead Sciences. Su máximo representante, uno de sus accionistas más importantes, se llama Donald Rumsfeld. ¿Vale? Yes. Con la gripe aviar, Estados Unidos pues compró, me parece que fueron 20 millones de dosis o 200 millones, una barbaridad, no me acuerdo ahora el número. En España, el otro día escuché que había compradas 10 millones de dosis. En España 10 millones de dosis, porque claro, era el componente básico para luchar contra la gran pandemia que iba a acabar con el mundo, que se llamaba gripe aviar. Bueno, pues ahora estamos ante lo mismo, señores. Yo no sé si esta enfermedad llegará a más o no, si dentro de un mes seguiremos hablando de ella, o lo más probable es que no. Pero yo quiero que se quede ese dato, ¿no? La realidad de las farmacéuticas es estremecedora, como si estamos hablando de que hay empresas que se lucran con la salud, pues las farmacéuticas ya es un caso extremo y que pone los pelos de punta. Y solo hay que revisar un poquito algunos datos como este para asustarse, porque el gobierno que aprobó la compra de 20 millones de dosis de Tamiflu en Estados Unidos era el gobierno de Donald Rumsfeld. ¿Vale? Ahí quedan los datos puestos sobre la mesa y ahora, gracias al Tamiflu, salvaremos la vida, por supuesto. Dime, Irene Fernández. Yo quería comentar algo. Me extraña cuando esto ha salido pues hace una semana, no más. Y desde el primer momento es una pandemia, nos vamos a morir todos. Vamos a ver, si realmente fuera algo así, no habría remedio, entre comillas. Y realmente no nos olvidemos, la pandemia que está matando a millones de personas todos los años, en África sobre todo, muchísimos países, en África es el continente más castigado, es el SIDA. El sureste asiático también, el hambre también. El hambre, es el SIDA, otra pandemia. Es el hambre. Es la ignorancia. De hecho, el SIDA es una pandemia para esos países, porque en los países desarrollados ya es una enfermedad crónica simplemente. La gran pandemia es la desigualdad, que hace que en unos países tener SIDA te convierta en simplemente un enfermo crónico y en otros países te mate, a ti y a toda tu familia. Entonces, vamos a poner las cosas en su justa medida y vamos a, no sé, es que a veces lo ves tan claro, ¿verdad? Sí. No, hombre, es que estamos hablando, por ejemplo, de la gran pandemia de la gripe aviar, por ejemplo, me parece que en los años desde el 98 o 97 que se conoce la cepa de aquel virus, pues había matado a 60 personas, hasta que salió la gran crisis, que mató a otras dos o tres. Claro, 63 personas o 100 personas o 2.000 personas en 10 años, comparado con el SIDA, comparado con la hepatitis. Comparado con el cáncer normal de pulmón que se provoca por los millones de cigarrillos que se consumen al día en todos los países del mundo. Venga, hombre. Hay que poner las cosas en su contexto y bueno, pues no dejarse llevar por cosas que lo único que hacen es beneficiar a gente que no tiene escrúpulos. Eso es lo que no nos gusta. Ya viene por ahí José Luis Encinas. La 1:05 de la noche, 2 horitas, casi media de programa, que vamos a ir dando por cerrado. Me va a perdonar Marina, pero teníamos las enfermedades raras, las vamos a dejar para la semana que viene. Perdóname, Marina. Es que se nos ha alargado bastante el tema de Jóvenes Verdes, valía la pena. Hemos estado, pues eso, prácticamente 2 horas con ellos. Pero retomaremos las enfermedades extrañas de Marina la semana que viene. Y casi os puedo adelantar que la semana que viene va a ser un programa muy especial. Estamos ahí negociando todavía, pero al 90% creo que podemos tener sonidos extraños. Llevamos tiempo hablando de que este programa iba a suceder. Y con Luis y Llana, la semana que viene, el próximo miércoles, en El Abrazo del Oso, hablaremos de psicofonías. Llevamos mucho tiempo recibiendo correos de muchísima gente interesada en la psicofonía de Germán de Argumosa, de aquellos famosos 10 minutos. No la vamos a poner, ya lo digo desde ahora, pero sí que quizá pongamos algún pequeño fragmento, pongamos la voz de Argumosa recordando de qué iba, porque hay mucha gente que no lo sabe. Y intentaremos recuperar otros sonidos de nuestros compañeros, de Ricardo Hernández, de Luis y Llana, que bueno, tuvieron una época de investigación bastante, bastante productiva en su día. Así que mucho que decir sobre psicofonías la semana que viene en El Abrazo del Oso. Ya os digo, al 90% de seguridad, ¿eh? Pero sí, seguro que hablaremos de ello, así que estaros atentos. Y por hoy, pues acabamos, después de esta charla maravillosa que hemos tenido con la gente de Jóvenes Verdes, jovenesverdes.org. Nos vamos hasta la semana que viene. Irene, un besazo, fuerte abrazo. Un abrazo para todos, muchas gracias. Seguimos. Seguimos adelante. Gracias al equipo completo del programa: Fernando Moreno, Ángel González, Ana Muñoz, Pedro Tostado, Elder Sousa, Marina Mora, Eduardo Aparicio. Y seguro que se me olvidan algunas. Si es que somos muchos, eso es buenísimo. Pues nada, un saludo del que os habla, de Eduardo Moreno. Nos vemos el próximo miércoles a las 10:30 de la noche aquí en el 107.3 FM y a lo largo de la semana en elabrazodeloso.es. Un fuerte abrazo, sed felices, fuerza y honor.